hijo de Llorel. Detente. Esta es tu familia, porque somos la casa de él. Hola, estás a punto de escuchar un nuevo programa de La Casa de Él. Hoy vamos a traeros algunas recomendaciones de productos de subcultura popular relativamente recientes con las que podréis utilizar vuestro tiempo dedicado al ocio. ¡Vamos allá! Una horda de trasgos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotham, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Llorel, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Llorel, somos la casa de él. Bien, empezamos. Y para el programa de hoy, pues tengo aquí a los criminales habituales. Señor Santiago Black. Ya se va a quedar eso como mi apellido. Tiro una moneda en cada programa. Rollo... Vale, no, pero me mola. Es que ahora lo del rollo anglosajón siempre queda más vendible. Esto, espera, lo habíamos hablado. Santiago en anglosajón, ¿cómo sería? ¿Era Jack o no? James. Vale. O sea, San James. Esta conversación ya existió. Sí, ya existió. San Jacobo, Santiago, vaya, básicamente. San James es Santiago. Uh-huh. Vale, Jaime. No lo entiendo, pero vale. Jaime, ya lo expliqué en el último programa. Claro, todos vienen de la misma raíz latina. Esto ya ha ocurrido en este podcast es y no lo entendiste. Pero tú viene de la raíz latina Jacobus, ¿vale? Santiago, Jaime, pues también viene de la misma raíz. Uh-huh. Tú cuando te pones una serie de Netflix, lo primero que es... En episodios anteriores, ¿no? Pues esto... Sí, no, pues no, ya, pero una cosa es un episodio anterior, otra cosa es un déjà vu constante, Jairo, ¿vale? No, nosotros prometo, estamos entrando ya en el bucle. Prometo no volver a sacar el tema, por lo menos hasta el siguiente programa. Venga, hablemos de frenillos. Violeta, ¿qué tal? Bueno, estoy muy contenta de estar aquí por algo en lo que mis compañeros no han caído, pero que yo aquí, aprovechando mi presentación, voy a decir. Ajá. Queridos oyentes, queridos... ¿Sigues viva? Especialmente los que lleváis un tiempo escuchando nuestras mierdas, sabed. Que no sé cuándo vais a escuchar esto, pero vais a escucharlo cuando, en el momento histórico, en la semana en la que sale Sandman. Y no sé si va a ser bueno o va a ser mala en el momento que grabo esto, no lo sé. De hecho, ese programa, si lo hacemos, puede ser... Brutalísimo, ¿eh? Pero que sepáis que en este momento todos mis pensamientos quedan trascendidos por este momento de mi vida en el que de repente voy al metro y hay anuncios de Sandman. O sea, me siento... Pero se la van a cancelar antes del episodio 5. Pero porque eres así. No, porque la dan toda del tirón. No soy yo, es que es Netflix, yo lo siento. Porque no. Eres así, porque te traemos, no lo sé. Pero, oyentes, estoy en un momento importante de mi vida y si sois dignos, estáis también en un momento importante de la vuestra. Oye, Biel, ¿esto los ponen todos o como suele hacer Netflix o no? ¿O es semanal? Seguramente sí. Creo, si no me equivoco, pero sinceramente no lo sé seguro, creo que los ponen todos. No, porque vamos, siendo Netflix, la política de Netflix normalmente es subir todos a la plataforma. Por ejemplo, con Stranger Things lo dividieron sí, en dos. Pero porque dejaron dos episodios para el final, pero por sus movidas. Sí, para que pasara más de un mes y no te pudieras suscribir a la plataforma solo para ver la temporada. Por lo menos tuvieras que pagar dos meses. Ahí está. Pero con Sandman no creo que... Sandman es más de nicho en principio que Stranger Things. Primero tiene que hacerse su... Uy, problemas en el audio, Santi. Ya no. ¿Me escucháis? Vale, sí. Vale, voy a dejar esto quieto. A ver si así. Pues eso, lo que estaba diciendo, que quizá es más de nicho. Sandman primero tiene que construirse una base, aparte de los que estamos ahí en plan fanático, ¿vale? Pero Stranger Things, claro, es que eso ya lo tiene muy superado. Yo vaticino el horror, pero bueno. Yo no tanto, a ver. Pues yo estoy optimista. Yo sí, yo igual, yo estaba muy reticente y sé que al final va a ser un poco rollo procedimental porque me da la sensación de que al final va a ser todo la búsqueda del corintio por parte de Morfeo y la Constantine esta que se han inventado. Yo parto de la base de que el cómic, o sea, el cómic que yo me he leído... pasa por el forro, hombre. Bueno, pero en cualquier caso, me parece absolutamente imposible de convertir eso en una serie, ¿vale? Se puede, pero también yo entiendo que sería mucho... A ver, es una serie ultramillonaria y tienen que llamar a un público que no tiene por qué seguir la narrativa. Pero eso, no me importa que se vayan a otro lado. O sea, yo ya sé que es imposible trasladar el cómic que yo me he leído a serie, no pasa nada, el cómic sigue ahí, y sé que van a ir a otro lado. Yo lo único que pido es que ese otro lado al que vayan sea interesante. Sí, no, y que tenga algo que ver. O sea, a ver. Hombre, claro, sí, que sea interesante y que conserve un poco el espíritu, pero yo creo que es. Sí, hombre, yo lo que he visto, por ejemplo, el clip este que adelantaron de muerte yendo a buscar al violinista me pareció precioso, ¿eh? Y ahora mismo el que tenga dudas de que esa chica es una muerte perfecta me parece que necesita ayuda. Porque es genial. Me parece genial, o sea, es que fue genial. O sea, la vi y dije, o sea, evidentemente nos choca a todos que hayan escogido a esta actriz en principio, ¿no? Pero cuando vi la escena, cuando vi al personaje en marcha, cuando vi lo que habían hecho con un personaje que para mí es de lo más maravilloso que se ha hecho en la historia de la literatura, así de claro, jolín, pues yo me emocioné ahí en ese momento, sí. Con todo lo demás no tanto, porque ya digo que pues tengo que verlo para creerlo, pero el clip este con este personaje en concreto me gustó muchísimo. Pues veremos en una semana por lo menos, no sé si toda la serie o el primero, pero algo ya habremos visto. Yo creo que toda. Vale, pues. Y encima me pilla de viaje, o sea, es que, Dios, voy a sufrir. Pero es que encima te va a llegar la noticia de la cancelación antes de que veas el primer episodio. Es que. Qué mal rollo. Mira, te perdono porque sé que estás en una tierra castigada por la naturaleza. Ay. Bueno, habrá que esperar y ver. Venga, pues no sé si hemos dicho suficientes tonterías como para pasar a... Que no han sido tantas, que hemos hablado de cosas chulas. Han sido pocas, ¿no? Por cierto, espera. Ahora sí, ahora vienen las tonterías, venga. Sí, ahora. No, es que a ver, esperadme. Voy a intentar alargar esto mientras abro iVoox. Para que no resulte más tedioso todavía, hablo despacio. Apenas es tedioso cuando hablas despacio. Sí, y además ha sido súper raro cuando digas, voy a intentar alargar esto y no ha quedado muy claro lo que es esto. Yo estoy aquí todavía esperando a ver qué ocurre. A ver. ¿Es posible que quieras leer algún comentario? ¿Es eso? Es posible, los estoy buscando. Es posible. A ver, sí, vale. ¿Necesitas que hable durante 30 minutos más sobre Desamor? Lo necesitaba hace un rato, pero parece que no tenemos química buena. No me leéis. A ver, llámame loca, pero podríamos achacarlo quizá a la falta de preparación. No creo que sea eso. Cuando empiezas a hablar despacio diciendo que necesito alargar esto, me dejas demasiado desconcertado como para pillarte, tío. O sea, no. Bueno, voy a leer algunos comentarios que tenemos por aquí, ¿vale? Ahora ya hablo en ritmo normal, que en mi caso suele ser rápido. Me han dicho que pero muchas veces son comentarios de esos guays. Son comentarios de esos guays en plan. Estáis vendidos a la agenda 2030 y mierda. Sí, por favor, necesito que me hablen de los Estados Unidos de Israel. Yo ya, si no me hablan de los Estados Unidos de Israel, a mí el comentario ya no tiene ni idea. Me parece una mierda el comentario. Esas joyas no, creo que ya no hay de eso. Me jode un montón tener oyentes normales, tío. Pero mira, os voy a leer uno que yo no contextualizo, o sea, no sé a cuánto de qué. Pero alguien nos dice, yo tengo 24 y odio a Zack Snyder. No sé si es por algo que hemos dicho. Me parece bien. O sea, no sé de 24 a qué se refiere, pero bien. Yo supongo que son años. Tengo 24 años, entiendo. Yo también, supongo. 24 o 24 ametralladoras. Puede ser cualquier cosa. Pero lo que viene siendo, no es el contexto, pero el contenido me parece... Estás en mi equipo, tío, o sea, quien seas. Bueno, aquí un comentario ya más mainstream, ¿vale? De Casca, que nos dice... Yo de Stranger Things... Es sobre el último capítulo, ¿eh? Sobre el último programa, perdón. Yo de Stranger Things estoy igual, la dejé en la segunda. Supongo que nos está respondiendo lo que hablamos en el último El 197 fue el último, ¿verdad? Sí, ¿no? No sé, yo no estaba. Vale. No me sé los números, la verdad. Muy bien. ¿Vamos a llegar a 200? Pues mira, el primero es el 1, ¿vale? Que es como un palito. Luego el 2 es como un pato. Gracias, Jairo. Lee el comentario, por favor. Sí. Yo de Stranger Things estoy igual. La dejé en la segunda, dije que ya vería la tercera y hasta hoy. Al final la veré, pero me da pereza retomarla. Esto es porque dijimos que la cuarta de Stranger Things, que estaba muy bien, a pesar de que la dos había pegado un pequeño bajón y la tercera todavía más bajón, pero que animábamos a la gente a ver la cuarta. O sea, a ver esas dos para poder ver la cuarta. Dice, la de Solo asesinatos en el edificio, empecé la primera temporada sin saber qué me iba a encontrar, pero al final los capítulos en los que Martin ve peluches o Short ve su vida como una obra de teatro, el sketch de Martin en el ascensor paralizado, bla, bla, bla, bla. El caso, simplemente dejo que fluya, es un vehículo, ¿vale? ¿Qué más os dice? La nueva temporada de Solo asesinatos en el edificio es otro caso que se presenta al final de la primera temporada. Es que dudábamos, como no hablamos de ella, pero es que el último capítulo estuvimos solo Yelo y yo, ahora que me acuerdo. Ya decía, yo digo, no me suena que, porque yo la estoy viendo, ¿vale? Pero no, pues, no me suena nada de eso con vosotros. Empezamos que porque Yelo últimamente solo viene cuando falto yo. O sea, sí. Que hay algo personal, ¿verdad? De hecho, me lo pregunta, dice, ¿pero va Santi? Y digo, sí, dice, no puedo. Y digo, no, espera, que Santi no va. Y dice, agenda vale, despejada. ¿Hay personal o sois la misma vale, persona? Vale. También puede ser. Entiendo, vale. Me lo voy a apuntar en mi agenda de odio. Digo, no, de cosas. Venga, va, seguimos. Nos dice, esta nueva temporada es otro caso que se presenta al final de la primera temporada. Y aunque se pierde un poco la frescura, sigue mereciendo la pena. The Boys, me vi la primera temporada y me gustó. El día que le robe la cuenta de Prime a alguien, la veré. Igual ya espero para aprovechar también El Señor de los Anillos. Así como pequeña anécdota personal, yo fui al edificio de Solo asesinatos en el edificio y casi me echa el portero a patada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El real o el falso? No. O sea, en la serie se llama El Arconia. El Arconia. Pero en la realidad es El Belnor. Ah, pero está en el lado izquierdo de Central Park. Sí, mira, ¿y tú sabes si Steve vive realmente ahí? No tengo ni idea, pero no creo. Vale. Bueno, no lo sé. No sé. Pero bueno, yo fui a la puerta, hice fotos y hay un señor portero que te mira y en una mirada ya sabes si eres rico o no. Y si eres obviamente proletario como yo, pues te empieza a mirar muy mal. Y si te acercas mucho a la puerta para hacer otra foto, ya el hombre empieza a moverse como diciendo, no pases de aquí. Saca pobre. El taser, ¿no? Sí. ¿Qué tiene? ¿Una mirada como la de Predator, pero en lugar de calor, de dinero? Creo que sí. Uh-huh. Estoy bastante convencida. Sí, sí, Dios, es que nunca me sentí tan, tan despreciada. Pero el edificio es muy bonito. Ah, pues ya te acostumbrarás. Venga, más cosas. David Domingo nos dice, me parece fatal que no leáis ningún comentario si no os ponemos a parir o escribimos por lo menos desde Escocia o Sudamérica. Vale, esto viene a cuento porque yo en el anterior capítulo, en el anterior programa, dije, bueno, cuando estábamos haciendo estas tonterías, que hoy se nos están alargando mucho, dije, no voy a leer ningún comentario porque, bueno, como son todos buenos, no tenemos ni insultos ni cosas raras, pues no os voy a leer. Y bueno, y David vaya. Domingo nos hace... el chascarrillo. Su... Sí, bueno, no pretendía ofender a nadie, pero vamos, que tiene el amigo David tiene razón, ¿eh? Que no quizás nos pues, centramos solo en lo negativo. Mira, pues sería gracioso que los comentarios que nos hacen para ofendernos no nos ofendan y nos ofenda este. O sea, solo leemos los comentarios ofensivos y ahora decimos, pues tu comentario me ha ofendido por decir que no nos ofende. Sí, molaría. Pero no, en realidad no nos ha ofendido para nada. David, no estamos bien, asúmelo. Sí, estamos también bueno. Eso también es verdad. Nada, y nada más, porque luego hay alguno que es de Fer Catodic, o sea, de Fer. Ah, de gente de la casa. Entonces sí, nada, me ha quedado por culo. Sí, si luego nos escribe Fer un comentario diciendo, me parece muy mal que hay, pues me da igual. Fer no ha podido venir hoy, por cierto. A ver si menos mal. Para pero nos acordamos de él siempre. Sí, sí. Siempre, además, siempre se sí, hasta para ignorarle cuando escribe comentarios, sí. Ahí estamos. A ver, normalmente es para porque mal, no nos vamos a engañar. Normalmente nos acordamos de él para mal, pero bueno. Bueno, a ver, como de todos los que no están en el programa, eso somos como, ¿no? Como de hecho, esas... al final, fíjate que la cantidad de gente que venía al principio a este programa y cada vez somos menos. Es lo que pasa en todo grupo de amigos, ¿no? Que se van formando grupitos que se iban mal entre ellos. Están haciendo su propio podcast por ahí. Bueno, menos J-Lo, que solo viene cuando no estoy yo. Pero sí, eso es J-Lo el único problema que tengo contigo, sí, pero... Uh-huh. Aparte de eso, que sí que es verdad que, a ver, hay bastante odio, eso no lo vamos a ocultar, pero intentamos que no se note luego en las grabaciones. Uh-huh. ¿vale? Así es. En fin, no creo que lo consigamos del todo, pero bueno, hay que mantener esa ilusión para el, la compostura. Para el oyente, claro. Ante todo, elegancia, siempre. Sí, bueno. Venga, pues ahora ya, sí, vamos a hacer la pequeña pausa inicial y volvemos enseguida con las recomendaciones del mes de agosto. El caos se avecina y la ciudad de Gotham necesita héroes, pero todos ellos están leyendo La Casa de él.net. Casi nada. Ocurre nada a su reproductor. No intente ajustar el sonido. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la frecuencia y la longitud de onda. Podemos abrumarle con miles de podcasts o hacer que un simple sonido alcance una claridad cristalina. Y aún más, podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante la emisión de este programa, controlaremos todo lo que oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite. Bien, empezamos ya, ahora sí, con las recomendaciones que os traemos para este caluroso, muy caluroso, más caluroso que 2021, pero menos que 2023, verano. Y hoy vamos a traer cómics y novelas. Y vamos a ir saltando de uno a otro, ¿vale? Así, los que solo os interese las novelas, pues os tenéis que comer todo el programa y os jodéis. Y a los de los cómics, pues lo mismo. Venga, pues no, porque podemos decir que son novelas gráficas. Entonces ahí ya dejamos un ambiguo punto intermedio. Qué polémico tu comentario. ¿Verdad? Es que no puedo parar de crear. Hay pocas cosas que me cansen más que el eterno debate de si esto es qué es la novela gráfica o qué es el cómic. Sí, lo sé. Bueno, en fin. Por eso lo he dicho, soy así. Claro, claro, ha sido muy perspicaz. Venga, pues vas a empezar, Santi. Vaya. Esto es como cuando hablabas en el cole y te sacaban la pizarra, ¿no? Total. Lo mismo. Vas a empezar y hasta te voy a decir de qué vas a hablar. Vaya. Ah, encima eliges tú. Vale, claro, fenomenal. Elijo yo. Voy a decir un cómic al azar. O sea, no me invites a cenar nunca, ¿vale? Yo voy a decir un cómic al azar y espero que no solo que te lo hayas leído, sino que además sepas explicármelo ahora y recomendarlo. Y luego venga, te da la nota, ¿vale? Venga, joder. Venga, vaya, pues sin presión, amigos, todo bien. Hoy quiero que me hables de Hellblazer, Ascensión y Caída. Jo, pues no me lo he leído. Venga, que sí, que era broma. Sí, amigos, vuelve John Constantine, ¿vale? En esta ocasión auspiciado por el sello Black Label de DC, que ya sabéis que es esta movida que se ha inventado DC para, bueno, como se arrepintió de cerrar Vértigo, ahora hace cosas más adultas gracias a este subsello en el que recupera un poco ese espíritu, ¿no? Obras más orientadas a un público más maduro, vamos a decirlo así. Y por eso vuelve Hellblazer, vuelve John Constantine, que es su versión más cruda, la versión que todos recordamos de los años 90 y los 2000, ¿vale? No esta versión un poco más edulcorada que nos vino a raíz de los nuevos 52 y bueno, lo que ha pasado con el personaje en los últimos tiempos. Los autores de esta gamberrada mística son Tom Taylor y Derek Robertson. A Tom Taylor, bueno, son dos autores que creo que a estas alturas no hace falta mucha presentación. Tom Taylor se está convirtiendo en uno de los guionistas estrella de la casa. Ahora mismo lo podéis disfrutar en su Nightwing, aunque sí que es verdad que es un tipo que disfruta mucho con la comedia negra, con el gamberreo y con escenarios en los que puede hacer maldades con los personajes, ¿vale? Y aquí es una de esas ocasiones. Y Derek Robertson, que es de sobra conocido por los lectores por ser creador gráfico de esa serie con la que tanto me estáis dando el coñazo, que es The Boys, ¿vale? Es el dibujante de los cómics originales en los que se basa la serie. El caso. Como os comentaba, aquí tenemos a un John Constantine, a la vieja usanza, mago inglés, cabreado con el mundo, dispuesto a remover cielo e infierno con tal de resolver un pequeño caso, que, como no, tiene que ver con una gamberrada que hizo en el pasado. Básicamente, ya sabéis que Hellblazer es una variante del mismo tema que es el pasado vuelve a morderte el culo. Esto es así. Pues eso, Constantine de pequeño hizo un truquillo de magia de estos que hacer y, bueno, organizó una buena que ocasionó la muerte de un compañero y muchos años después un asuntillo mágico que por supuesto tendrá que resolver de alguna manera. No os quiero contar mucho porque la trama gira un poco en descubrir qué pasó entonces y qué consecuencias tiene, pero como siempre van a aparecer personajes del pasado de Constantine. Y bueno, vamos a ver cómo intenta remediar esa metedura de pata, para variar, con los métodos habituales que se gasta el mago, que viene a ser pues la engañifa, el truco de trilero y a ser posible llevarse por delante la vida de alguien que quiere mucho. A ver, mola porque, como digo, es un retorno a las raíces, es ver otra vez al personaje en su versión más macarra, más desvergonzada. Y además vemos a dos personajes como son Taylor y Robertson pasándoselo muy bien escribiendo y dibujando esto, ¿vale? Como recuperando esa esencia del Hellblazer original, vamos a ver también mucha crítica social. Tom Taylor aprovecha para soltar frases lapidarias respecto al reparto de riqueza en el planeta Tierra, ¿vale? Es una declaración de principios política de principio a fin, eso es así. Así que, pues, bueno, si no os sentís cómodos con ciertos posicionamientos políticos, a lo mejor no os mola la lectura, pero vamos a ver a John Constantine tirando de esa esencia de Working Class Hero, diciendo barbaridades, no, cosas evidentes como que los ricos son las peores personas del planeta Tierra, básicamente. También lo que va a hacer Taylor, que también va a cabrear a más de uno, es jugar con la ambigüedad sexual de Constantine, que aquí de ambigüedad nada, ¿vale? Ya se ha hablado previamente, ya se ha comentado y ya se ha convertido en canon que Constantine es bisexual, que le gusta la carne, el pescado, la vela motor, todo esto. El caso es que aquí vamos a ver cómo disfruta de los pecados de la carne. ¿Puedes repetir ese eufemismo, el segundo, después de carne o pescado, cómo ha sido? A vela y a motor. Ajá, nunca lo había oído. Ah, no, pues mira, ya sabes algo más. ¿Sí? Y me has interrumpido para esto, maldita. Sí. El caso es. Era conocimiento importante. Sí, sí, sí, sí, había que ponerlo. Como ahí. Esto, o sea, esto está al nivel del papo, así que ya sabes. Uh-huh. Sí. Total, como iba diciendo, lo que vemos aquí es que eso, disfruta de los pecados de la carne con todo lo que se mueve, ¿vale? Incluyendo algún retozo con diablos bastante conocidos por el tema bíblico y demás. A mí me ha gustado mucho, porque es una gamberrada enorme. Muy divertida, evidentemente no es ni de lejos la mejor historia de Hellblazer, no es la que más profundidad tiene ni la que más ahonda en ese aspecto del pasado de John Constantine, que normalmente es lo que sustenta los cimientos de esta colección, pero es un divertimento genial. Hay mucho humor negro, mucho, que es una parte a mí que me ha gustado, igual que muchas veces yo creo que Hellblazer se pasa de dramatismo. Aquí Taylor ha tirado precisamente por el lado contrario, desdramatizar y convertirlo todo en una comedia negra un poco salida de madre, eso sí, sin perder en ningún momento la idea principal, que esto es un cómic de John Constantine. Así que muy recomendable, sobre todo para los fanses del personaje de toda la vida. Y bueno, lo que hemos, el nivel gráfico, a mí es que, yo es que tengo muchos problemas con Derek Robertson en general, no es un dibujante que me vuelva loco. Pero bueno, también es un tío que disfruta mucho con lo grotesco y como aquí hay muchas cosas grotescas, la verdad es que se lo pasa bien. Eso sí, me parece un grandísimo narrador, maneja muy bien la cantidad de texto ingente que utiliza Taylor a la hora de escribir el guión y bueno, sale airoso del reto, ¿vale? Pero a mí no es que es eso, no es un dibujante que me vuelva loco. Pero bueno, muy recomendable. Un tomito que ha salido por ECC editado que vale 20,95, 152 páginas a todo color, muy majete, queda muy majo la estantería, y como digo, recupera a la mejor versión de un personaje icónico. Pues yo no voy a añadir nada porque estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Caramba. Increíble, ¿eh? Uh-huh. No, a veces pasa. Esto ha sido un plot twist. Sí, quiero leerlo, la verdad. Claro, es que lo que comentaba, no es ni de lejos la mejor historia que hemos leído de John Constantine, pero me alegra que recuperen un poco esa versión más bruta, no más descarada, y nos lanzan una buena historia, que también muchas veces no hace falta ser tremendamente trascendente con esta clase de personajes. Simplemente yo veo a Tom Taylor que se lo está pasando muy bien escribiendo esta historia y siendo muy gamberro y permitiéndose algunos lujos y guiños que, bueno, van a conseguir que dibujes una sonrisa perversa mientras lo estás leyendo, que eso a mí me gusta bastante. Sí, incluso con lo que has comentado de Daryl Robertson, también estoy más o menos en la misma línea que tú. Y además es curioso porque Taylor suele ser muy destructivo, ¿vale? Cuando se pone en plan bruto es un guionista bastante, pues eso, destructivo es la palabra. Quería usar la palabra cabronazo, pero no me parecía el sitio correcto, pero bueno, ya que la he dicho, la digo. Y sin embargo, siendo así de bestia a la hora de escribir, también es un tío que maneja muy bien la esperanza, ¿vale? Sus relatos, por muy oscuros y destructivos y llenos de muerte y destrucción que podamos ver, siempre guardan un puntito de buen rollo, ¿no? No son lecturas, son muy bestias, pero no especialmente lúgubres. Por lo menos esa sensación me da a mí la mayoría de las veces. Y aquí pasa lo mismo, ¿eh? Es muy macabro, pero utilizando el humor negro también da cierta sensación de esperanza al final. Muy bien, pues Hellblazer, Ascensión y Caída. Ascenso y Caída. Ascenso lo llevas inventando desde el principio. Bueno, bien. Ascenso y Caída, ECC Ediciones. ¿Precio de este tomo? 20,95. Bueno, es un precio. No está mal, ¿eh? Son ajustado, 100... está bien. Sí, tapadura. Tapadura, buena calidad de papel, no es de este que se transparenta, buena impresión. ¿Seis números es lo que tiene? No, son tres de estos Black Label, ¿no? En realidad. Sí, son como tres cuadernillos. Que vienen a ser unas seis grapas. 152 páginas en total, que pues es bastante, está bastante bien, ¿vale? Y como digo, si no es de las cosas más idas de olla con los precios que hemos visto últimamente, ¿vale? O sea, es manejable. Uh-huh. Vale, pues muy bien, ahí os queda esa... recomendación macarra del amigo Constantin, y vamos a saltar a literatura. Violeta, a ti no te pregunto, tú habla de lo que quieras. Vale, bueno, pues voy a empezar, para sorpresa de muchos, con mi sección de Duermevela. ¡Duermevela! ¿Vale? Tenemos que poner una musiquita. Oye, por cierto, ¿sabes que una... seguro que nos está escuchando, una íntima amiga mía, sí, fue compañera, que igual lo estoy diciendo mal, pero creo que es así, fue compañera de colegio o de instituto, eso no lo sé, de las dos chicas que llevan Duermevela, que creo que son hermanas, ¿puede ser? ¿Son hermanas? Sí, son hermanas, sí. Uh-huh, sí, pues fue con ellas a algún sitio. ¿Marian? ¿Cómo? ¿Tu amiga Marian? Sí. Ah, ¿tú la conoces? Ah, no sabía que la conocías. No, de Instagram. Ah, vale. Nos tenemos sí, amor mutuo en Instagram. Ah, estupendo, maravilloso. Es muy guay porque tenemos como el gusto igual. O sea, es mi gemela perdida en Asturias. Bien, pues era todo lo que iba a aportar. Sé que estuvo con ellas en Celsius. ¿En Celsius? Sí, en Celsius. Sí. Me consta. Ah, vale, pues nada, pues entonces sabes tú más que yo. Pues di tú que es tu amiga íntima en lugar de la mía. Sí, lo sé. O sea, bueno, no sabía que habían sido compañeras de estudios, ¿eh? O sea, sabía que se conocían y que había estado allí en el Celsius mientras yo trabajaba y miraba fotos. Pero bueno, no he estado en el Celsius. Pero estaré en un Celsius futuro, quizá en el de 2023. Si el calor lo permite, que se celebre. Bueno, a ver si el calor lo permite, o sea, es Asturias. Con poco se tiene que estar mejor que aquí. Hasta aquí mi aportación, puedes continuar. Vale, pues bueno, en mi sección de Duermevela, está bien, a ver, que Duermevela es una editorial pequeña y no publica muchas cosas, pues si publicara muchas no daría yo abasto en la vida para recomendaros, pero bueno. Os voy a recomendar un 2x1, ¿vale? O sea, en vez de un libro, son dos, pero porque están relacionados entre sí. La última novedad de Duermevela, bueno, y vuelvo a abrir paréntesis, por favor, preparaos para que yo empiece a pronunciar cosas mal, porque no sé cómo se pronuncian los nombres del autor, ni los personajes, ni nada, ¿vale? Entonces, bueno, cierro paréntesis. Ha publicado, lo último que ha publicado Duermevela es un libro que se llama El Señor de los Jin, o como se pronuncie, Jin, el ser, bueno, quien no lo sepa, es un genio, o sea, el típico genio de la lámpara, un espíritu, un ser de la mitología árabe. es un, pues eso, el típico genio, pues más simpático o más airado, que bueno, pues que concede deseos o no, que te fastidia en la vida. Pero bueno, inciso, pues son esos, son... inciso, los que estáis viendo la temporada actual de What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras, tenéis ahí a un Jin como uno de los personajes principales de esta temporada. Vale, pues yo no la veo, pero bien, me parece bien, pues la muy diferencia. Muy mal, muy mal. Pues básicamente mal. Eso es lo que nosotros llamamos un genio, ¿vale? Pues eso, pues los Jin. Pues este libro se llama El Señor de los Jin. Es un libro que no tengo ni idea de si lo están vendiendo mucho o poco, pero en inglés lo está petando enormemente. Ha ganado el Nebula y el Locus. Y bueno, está teniendo bastante éxito y no es para menos. ¿Por qué os decía que era un 2x1? Pues porque el año pasado la editorial publicó otro libro mucho más pequeñito, una novela corta del mismo autor, que está situado en el mismo mundo, aunque son independientes entre sí. Independientes me refiero, no hace falta para nada, o sea, puedes leer primero uno y luego otro, en el orden que quieras, pero sí que hay una relación, o sea, hay un personaje que aparece en uno que luego se menciona en el otro. Entonces, pues por eso, ya que estoy, os presento los dos libros a la vez. ¿Cómo se llama este que publicaron el año anterior? La maldición del tranvía 015. Ese, como os digo, es una novela corta, es nada, se lee nada, casi una aventurita, y este, sin embargo, sí que es un libro gordo. El autor de estos dos libros es, y ves, aquí empiezo yo a pronunciar cosas raras, P. Jelly Clark, o algo así, ¿vale? Pues bueno, pues un señor que está, bueno, que está teniendo bastante éxito, está publicando cosas muy, muy interesantes. Y yendo un poco en orden de publicación, el primero de ellos, el que publicaron el año pasado, La maldición del tranvía 015, bueno, pues es una especie de caso de investigación de detectives en un Egipto steampunk, ¿vale? Se sitúa en el año 1912 y es una ucronía, o sea, es estos casos en los que ha pasado algo diferente en la historia que ha cambiado un poco la situación del mundo. En este caso es una ucronía fantástica. Se supone que hubo un científico, en el mundo de estas novelas, hubo un científico que logró rasgar el velo entre nuestro mundo y el mundo de los Jin, ¿vale? Abrió como una brecha entre un mundo y otro, y entonces de esa manera la magia pasó a nuestro mundo en general y a Egipto en particular, y entonces pues los Jin cohabitan con las personas, dando lugar a una sociedad pues que eso tiene como una especie de tecnología steampunk y hay magia, pero todo un poco pues en el contexto de 1912. Y bueno, por este motivo, Egipto ha avanzado muchísimo. O sea, Egipto en esta ucronía es una potencia, o sea, es una potencia mundial bastante importante. Hay bastantes inventos mecánicos, hay tranvías aéreos, hay jin viviendo, digamos, con la gente y haciendo pues trabajos normales como bibliotecarios. Hay cosas bastante curiosas. Entonces, básicamente, La maldición del tranvía 015 es un tranvía aéreo, ¿de acuerdo? Es un caso, o sea, es un caso que tienen que resolver dos detectives. O sea, es el típico caso de dos detectives, pero pues eso, en un contexto súper imaginativo y súper interesante. Es un libro, como os decía, es una novela corta, muy breve. Básicamente es una investigación y lo típico de que van obteniendo pistas, investigando gente y al final un poco pues para armar el puzzle. O sea, en ese sentido sí que sigue pues esa estructura tradicional de resolver un misterio a partir del ingenio de los protagonistas. Pero aparte de que la historia en sí misma pues está bien, o sea, y el misterio está bien armado, realmente lo que hace interesante a La maldición del tranvía 015 es el mundo en el que se sitúa. El mundo en el que se sitúa es absolutamente fascinante, porque es eso, o sea, tenemos a los ciudadanos del Cairo de principios del siglo XX, pues con los jin, con demonios, con ángeles, con espíritus, pero muchas veces pues en situaciones muy cotidianas, lo cual hace que este libro tenga una carga de humor y sobre todo de humor irónico, que a mí es lo que más me ha conquistado de la forma de escribir de este hombre. Bueno, pues esto lo dejo aquí porque es un libro, como os digo, muy cortito. El otro es mucho mejor, pero a lo mejor este puede ser una forma pues de introducirse en este mundo y de saber si os gusta el autor o no, porque como os digo, esto tiene 160 páginas o así y se lee nada. El siguiente libro, el que acaban de publicar ahora mismo, es El Señor de los Yin. En este caso estamos en el mismo sitio, pero con personajes diferentes, aunque algún personaje secundario que aparecía en La Maldición del Tranvía 015, pues de nuevo aparece aquí con más protagonismo. Entonces, lo que os digo, podéis leer ambos o podéis, si queréis directamente ir al Señor de los Yin, no pasa nada, o sea, no te pierdes tampoco nada con respecto al argumento. Entonces tenemos eso, tenemos a un personaje que tiene que de nuevo hacer una investigación. O sea, tiene que hacer una investigación, en este caso pues hay una hermandad secreta dedicada al señor este que rasgó el mundo de los Yin con los humanos. Aparece pues, ahí media hermandad asesinada. Supuestamente el asesino es el científico, el Al-Yashid que ha vuelto. Y bueno, pues no se sabe si eso es verdad, si eso no es verdad. Tienen que investigar y tienen que investigar, evidentemente, pues usando también métodos sobrenaturales. Tienen que ver de dónde sale esa magia, qué está pasando. Al final volvemos a la estructura de relato de misterio. Lo que pasa que, claro, relato de misterio, eso es una investigación de un misterio, pero dentro de un ambiente mágico increíble. Es una novela de las de enganchar. Realmente, o sea, es una cosa que me ha gustado mucho porque es muy, muy ágil. Están pasando cosas todo el tiempo, tiene bastante acción y realmente, si no sé si habéis leído La Maldición del Tranvía 015 o si la leéis, es como que este que es mucho más satisfactorio, porque La Maldición del Tranvía 015 es un caso interesante que te lees enseguida y te quedas un poco como diciendo, vale, ok, pues ya me he enterado de lo que pasaba y me he enterado de este caso, pero quiero saber más sobre los secundarios, quiero saber más sobre el Cairo, quiero saber más sobre el Egipto de ese momento, qué está pasando, cómo va todo. Y claro, este libro es un poco la respuesta a esa ansia que te entra, ¿vale? Es una ambientación impresionante y que, bueno, pues que en esta novela ya larga resulta, pues bueno, pues mucho más satisfactoria. Pero aparte, lo dicho, el núcleo, o sea, el misterio que están resolviendo, la trama, es muy trepidante, no para, está muy bien llevado el ritmo narrativo y los personajes además, bueno, pues se hacen muy, muy cercanos, muy humanos. A mí me ha gustado muchísimo y no me extraña que esté ganando tantos premios y realmente creo que ha sido un acierto traerlo. Yo es un autor pues que no me había, o sea, hasta que no lo han traído aquí Duerme Vela, no me había acercado, no me había dado por leerlo y bueno, pues me alegro muchísimo de que haya sido así porque es una pasada. En este caso, ojo que os dije que La Maldición del Tranvía 015 tenía, pues no me acuerdo ahora si eran 160, 150, 160 páginas. Aquí en El Señor de los Yin estamos hablando de una novela de 500 páginas, ¿vale? O sea, esto es un señor tocho. Incluye, importante, un relato, Muerte de un Yin en el Cairo, que es un relato ambientado en ese universo que se publicó aparte, pero aquí lo que, bueno, pues han logrado incluirlo dentro del mismo volumen, lo que creo que es todo un acierto, porque ese relato está protagonizado por Fatma, que es la misma protagonista. Y bueno, pues no es que sea necesario, pero creo que viene muy bien. También hay un glosario de algunos términos que aparecen en el libro. La verdad es que la edición, pues mira, como siempre os digo, a mí Duerme Vela no me da un sueldo, ojalá, pero es que veo sus ediciones y sus publicaciones y da gusto. Las portadas he buscado de quién son para que no quedarme en blanco en este momento, son de Sofía Sanz. Y me parecen preciosas. Creo que si miráis las portadas, reflejan bastante bien lo que es esa ambientación steampunk fantástica en el Cairo de principios del siglo XX. Bueno, pues poco más que decir. O sea, recomendároslo ambos encarecidísimamente. Es muy fascinante, tanto la novela corta como la novela larga. Me parecen una pasada. Está súper bien construido todo. Y se lee rápido, o sea, es de estas novelas que te gustan tanto que no te parece que te hayas leído 500 páginas. Vale, muy bien, pues ahí queda. Hemos hablado de La Maldición del Tranvía 015 y del Señor de los Jin. Correcto, ambos de P. Jelly Clark. Muy bien, pues venga, vamos a saltar otra vez a cómics. Fer, uy, por Dios, se me van los años. Bueno, Santi, no sé qué decir. Que lo echas de menos. ¿Quién no le echa de menos a Fer? Me he quedado completamente sin nada que decir de repente, en plan, ¿cómo? ¿Qué? ¿Ahora tengo que fingir que soy otro? ¿A eso hemos llegado en este podcast? Háblanos de el soldador submarino. Este también das por supuesto que me lo he leído, ¿no? Por vale, supuesto, gente. Confío en ti plenamente. Pues sí, sí, me lo he leído, más cosas de DC. Hoy vengo aquí a tope con los señores de Batman. Bueno, nos llega ahora a las librerías por primera vez. Creo que no se había editado previamente en España. ¿Me equivoco? Creo que no. Que yo sepa, no se había editado en España. Bueno, pues nos vamos con una de las primeras obras de Jeff Lemire, un autor, un guionista que ahora mismo pues es otra de las estrellas del medio, con adaptaciones varias de sus obras a televisión, con, bueno, multiventas. Ya sabemos todos que este señor, de hecho, si no recuerdo mal, le dedicamos un programa. ¿Me vuelvo a equivocar? No, correctísimo. ¿Ves? Estás que te sales hoy, Santi. Bravo, sí, sí, sí. Bravo. Estoy hablando así un poco a cosas que me vienen a la cabeza, pero estoy acertándome. Estoy muy orgulloso de mí mismo. El caso es que nos llega El Soldador Submarino en un solo volumen. Bastante majete, que, como digo, recopila uno de los primeros trabajos de este escritor, ahora ya completamente reconocido y establecido dentro de la industria del cómic. Además, una de las curiosidades que encontramos en El Soldador Submarino es que él mismo dibuja la historia. Si bien últimamente es cierto que confía el apartado gráfico a otros dibujantes, en sus comienzos no era raro que él mismo dibujase sus propios cómics. No es un grandísimo dibujante, evidentemente, es un tío muy sencillo, muy, muy esquemático, pero sí que tiene un gusto por el detalle bastante, bastante personal, y bien es cierto que tiene mucho mundo propio a pesar de esas carencias técnicas evidentes, ¿vale? Bueno, yo ahí tengo que hacer un inciso, perdón. Ahí yo voy a diferir contigo en lo de que no es un grandísimo dibujante. Bueno, claro, todo depende también de lo que entiendas por dibujante. Claro, claro. Es un dibujante muy personal, con mucho estilo propio, y que sí que es cierto que cuenta las historias de manera exquisita. Eso lo voy a contar ahora. Pero sí que es cierto que muchas veces se pasa de esquemático, desde mi punto de vista. Se nota que no es lo suyo, vaya. Pero bueno, también es cierto que, por ejemplo, en este caso concreto, El Soldador Submarino, su dibujo se acopla perfectamente a las intenciones, ¿vale? Ahora vamos a hablar del tono, vamos a hablar de las intenciones de Lemire a la hora de contar una historia muy pequeña, muy íntima, y que, claro, su estilo precisamente aquí se encaja como un guante, ¿vale? A su forma de narrar. ¿Qué vamos a encontrar en El Soldador Submarino? Pues vale, de un soldador submarino, aunque parezca mentira. Es decir, es un buzo que trabaja en una plataforma petrolífera, pues eso, en mantenimiento y arreglando cosillas que se van rompiendo de las tuberías de esta plataforma. Desconozco totalmente el trabajo de una plataforma petrolífera, así que supongo que estará bien documentado. El caso es que vamos a descubrir a un personaje que está roto. Es un personaje que está muy roto, que realmente le gusta su trabajo porque le permite permanecer aislado, ¿vale? Ocurrió algo en el pasado, perdió a su padre de una manera bastante misteriosa, y eso le ha marcado, le persigue como un fantasma el recuerdo de su padre. Y ocurre algo en uno de sus días de trabajo, precisamente bajo el agua, que bueno, le hace cambiar un poco su concepción de su propia vida y de cómo funciona el universo, casi a en concepto general. Siempre va a quedar ahí la historia de si es una historia de ciencia ficción o es una historia que solo ocurre en su cabeza, como siempre, ¿no? Pero está contado con, como decía, con mucha sensibilidad, ¿de acuerdo? Es lo que más podemos destacar de esta historia, que si bien es una historia fantástica, al final lo que está hablando es de una persona concreta que intenta resolver esas deudas que tiene con su propio pasado y cómo está sacrificando su presente precisamente porque es incapaz de seguir hacia adelante. A mí me ha gustado mucho, sí que es cierto que lo hablábamos Javier y yo antes de comenzar el programa, que sí que vemos a un Jeff Lemire que quizá le falta pulir un poco su estilo. Es un escritor y dibujante primerizo, es una grandísima historia, pero sí que es quizá que con el tiempo ha ido mejorando, sobre todo cuestiones de ritmo, que es lo que estamos hablando al principio. Pero a mí no me parece que el ritmo sea el problema. Es una historia muy íntima, muy pequeña, en la que las cosas pasan muy despacio y es una historia muy sensorial, ¿vale? Muchas de las escenas que ocurren pasan debajo del agua y entonces nos tenemos que acostumbrar a esos silencios, a páginas y páginas de este personaje enfrentándose a sus propios pensamientos y al vacío casi, casi cósmico que se puede encontrar uno a tanta profundidad, ¿no? Hay mucha soledad en estas páginas. Al final es una historia que habla sobre precisamente eso, sobre la necesidad de aislarse y los peligros que conlleva, porque puedes dejarte muchas cosas por el camino. Y entre medias un reencuentro con el padre, con la figura del padre que él tiene muy idealizada, pero que poco a poco él va construyendo una imagen mucho más realista de lo que ocurrió entonces, cuando él tenía 10 años. Yo lo he disfrutado mucho. Hay mucha gente que le considera incluso la mejor obra de Jeff Lemire, con todo lo que ha hecho después. A mí sí me parece muy notable. Jeff Lemire, como ya lo comenté en su programa, en el programa que le dedicamos a él, es un escritor que me parece muy contradictorio en muchas ocasiones, pero maneja muy bien precisamente esas historias pequeñas, o más que pequeñas, cómo introducir en lo cotidiano el elemento fantástico de una manera tan, tan orgánica, ¿no? Que apenas se note que lo fantástico no prima, ¿no? Que nos está contando historias de personas enfrentándose a demonios sin que sea algo realmente espectacular, ¿no? En el que pasen grandes cosas, pero sí está ese elemento fantástico presente todo el rato. Y aquí llega un momento bastante fantasmal en el que el personaje se queda literalmente solo, que quizás llegamos a los mejores momentos de la obra precisamente por cómo maneja él esa emocionalidad, ¿no? No sé si hay algo de biográfico en esta historia. Bueno, al final todas las historias son biográficas, ¿no? Pero desde luego entendemos muy bien a Jack por lo bien construido que está el protagonista y cómo es un personaje tan falible, tan humano, precisamente por eso, tan contradictorio y tan roto. No es fácil sentirse identificado, porque todos hemos pasado por momentos de tristeza en nuestra vida con el proceso que pasa este personaje. Así que por mi parte, muy recomendable. No es espectacular. Es una historia muy pequeña, como digo, en la que sobre todo hay eso, mucha introspección, mucha mirada hacia adentro. Y bueno, pues igual, tenemos 240 páginas en blanco y negro, muy bien editado, un librete muy majo, con buen papel, igual que últimamente teníamos problemas con los papeles de CC, que si se transparentaban, que si no eran suficientemente gruesos. Aquí tenemos un formato muy, muy majo que viene muy bien al blanco y negro, no le hace brillar, no estropea la experiencia lectora. Y vemos a un autor que digamos que está aprendiendo a experimentar. Es un autor muy experimental y aquí, al ser el dibujante, utiliza también como laboratorio narrativo a través de la imagen el aspecto gráfico de la historia. No es para dar, desde luego no es un cómic que a nivel visual os vaya a cambiar la vida, pero como digo, funciona muy bien con las intenciones de Lemire, que trabaja muy bien las tintas, eso también es verdad, los contrastes entre luz y oscuridad son una marca personal suya bastante importante, y aquí como con esos paisajes submarinos tan evocadores, en ese aspecto sí se puede lucir, ¿no? Así que otra recomendación que ha salido hace relativamente poco y que seguro que en estas calurosas tardes de verano pues os va a encoger un poquito el corazón, que entre explosiones y pijameo y cosas de esas que nos gustan tanto, viene muy bien ponerse introspectivo e íntimo. Pues yo, bueno, esto ya lo hablamos Santi y yo antes. Mira que yo soy fan del Lemire y tengo casi todo lo que ha hecho, pero este tomo se va a quedar fuera de ese casi. A mí no, sin haberme disgustado, ojo. Ya, sí, entendía lo que me has dicho, pero me resulta curioso porque hay mucho fan del Lemire que precisamente está aplaudiendo con las orejas que se haya editado por fin esta obra que estaba inédita, porque la consideran un top de la producción del Lemire más alternativo, ¿no? De que ya lo hablamos, que parece que hay dos Lemires, ¿no? Uno que es el que trabaja para las majors, que ahí suele ser más falible, vamos a decirlo así, sí. Y el que hace sus trabajos más personales, que es donde vamos a ver su mejor versión, ¿no? Y hay mucha gente que lo considera eso un momento muy álgido de su carrera para ser un principiante. Yo lo que veo es, bueno, y es una opinión totalmente personal, como todas las opiniones, por otra parte. que tiene lo que para mí son fallas, que luego en el resto de trabajos que juegan en la misma liga, como pueda ser un tipo duro o Essex County, pulió. Y creo que aquí están sin pulir, y eso tiene como efecto colateral un ritmo excesivamente lento para mi gusto. Ya, pero es que si es que lo he comentado durante mi exposición, el ritmo es lento, pero también es que es una obra que es necesariamente lenta porque básicamente tenemos un solo personaje. ¿Vale? Son cosas que le ocurren a este personaje consigo mismo, y es su pensamiento interior. Entonces, es muy difícil dar ritmo frenético, entiéndase, dentro del contexto de Lemire, a este autor. A mí, por ejemplo, me gusta más que Trillium, es una obra que me dejó un poco más frío, ¿eh? Pues mira, a mí esa sí que me encanta, pero bueno, al final son gustos. De todas formas, me voy a contradecir a mí mismo sobre esto último que he dicho, de que creo que es un Lemire demasiado primerizo y que posteriormente ha ido puliendo su estilo, o por lo menos la parte de su estilo que no me ha gustado en El Soldado Submarino, porque precisamente uno de sus últimos trabajos, que todavía no ha llegado a España, no sé si has leído Macebook, aquí supongo que se traducirá como El Laberinto o algo así, tampoco me ha encantado, y precisamente lo veo muy, muy, muy relacionado con este Es que, Soldado Submarino. Por eso digo que lo que tú me hablas como que una cosa que ha pulido, yo no estoy tan seguro de eso. ¿Eh? Es que a mí me parece que es puro Lemire, pero precisamente porque depende de la historia, se va a permitir a sí mismo entrar todavía más en ese ambiente plomizo. Es que es lo que utiliza en esta obra constantemente. Y se nota que es un mar gris. El blanco y negro ya no es solo una intención artística, es que forma parte de la esencia de la historia. Y es eso, una tormenta constante, el lloviznar, el cielo gris, no sé. Esto tan plomizo es la palabra que me viene a la cabeza, que a mí sí me funciona, ese ritmo que tú consideras tan, tan, tan cadencioso, ¿no? Pero es que para mí en esta obra no se puede contar de otra forma. Es que llega un momento en el que ves que no puedes acelerar, que es este personaje enfrentándose a su mierda. Es así. Y es lo que tarda en comprender dónde está y qué es lo que ha ocurrido. Bueno, de todas formas, os guste o no, os resulte demasiado lento o no, sí que creo que tanto Santi como yo estamos de acuerdo en que es una obra que merece ser leída. Exactamente. Es diferente, y teniendo en cuenta, ya estamos, y en el cómic hay de todo, ¿no? Pero que muchas veces aquí tendemos al efectismo, lo que estaba comentando, ¿no? Al pijameo y a la diversión sin complejos, ¿no? Y está muy bien encontrarse este tipo de historias, ¿vale? A mí me da mucha perspectiva leer este tipo de relatos porque son diferentes. Y también eso, ves cómo el cómic funciona muchas veces a otros niveles, que puede haber una química entre la palabra y el dibujo, que es distinto, ¿no? Que hay un rollo mucho más experimental en el que una cosa complementa a la otra para contar las cosas de manera distinta. Bueno, pues Jeff Lemire, El Soldado Submarino, ECC Ediciones, tapadura, por debajo de 20 euros. 25. Vaya. Eso sí, 240 páginas, ¿eh? Vale, pues ahí lo tenéis, otra recomendación comiquera de hoy. Y con esto vamos a volver a saltar a novela. Violeta. ¿La misma editorial? No. Vale. A ver, es que no han publicado más cosas. Es que no han pagado para tener dos espacios publicitarios en el mismo programa. No, ahora vamos a hablar de un subsello de esta misma editorial. No, son una editorial pequeña, ojo. No, pero, a ver, no han publicado más cosas, pero es que ya han anunciado lo que van a publicar, lo que queda de año, y yo estoy entusiasmada, o sea que no hablaré, pero hoy no, hoy no es ese día. Hoy os voy a hablar de una saga de libros que me estoy empezando a leer. Digo empezando porque han reeditado los dos primeros, ahora os digo cuál es, y estoy en entusiasmo. Entonces, queridos amigos, amigas, frikis de los dragones, os voy a hablar de la saga Temerario. La saga Temerario es de Naomi Novik, que previamente había publicado Un cuento oscuro y el segundo creo que se llama Un mundo helado, que a mí me gustaron muchísimo. O sea, novelas independientes, novelas de fantasía bastante clásica, con bastante reinterpretación de lo que son los cuentos, o sea, los cuentos clásicos, los cuentos de hadas. De hecho, de Un cuento oscuro tenéis una reseña en la casa de él, por cierto. Bueno, pues yo había leído estos dos libros, ¿no? Dos novelas, como os digo, autoconclusivas. Y antes de escribir estos dos libros, De hecho, lo primero que escribió Naomi Novik fue una serie de novelas de fantasía con dragones. De nuevo tenemos una ucronía fantástica, o sea, estas novelas se sitúan en las guerras napoleónicas, pero en las guerras napoleónicas luchadas con dragones. O sea, nosotros nos situamos del lado del Reino Unido y entonces los británicos luchan pues con una fuerza aérea de dragones. O sea, son como eso, pues como la parte del ejército del aire, pues no va con como más adelante con aviones y todas esas cosas. En esa época pues no había, pero esta gente pues van con sus dragones y tienen pues sus batallas y tal. O sea, un poco nos sitúan en ese mundo de novela bélica, pero con dragones. A mí la parte de novela bélica no me llamaba tanto la atención, la parte de los dragones sí. Pero realmente lo que me decidió a leer esta saga es la autora. Me había gustado bastante Un cuento oscuro, me había gustado todavía más, muchísimo, Un mundo helado. Sé que es una autora que escribe de una forma que me encanta, que se centra mucho en el desarrollo de los personajes, y dije, oye, mira, pues aunque sea de batallas, vamos a darle una oportunidad. Estos libros ya habían salido, estos, no sé si estos dos o incluso alguno más, no sé si los cuatro primeros, porque es una saga bastante amplia, tiene 9 en total, ¿vale? Terminada, que yo sepa. Pues los 4 primeros, creo, ya habían salido en castellano hace tiempo, pero estaban descatalogadísimos. Y ahora, pues la editorial Umbriel ha publicado los 2 primeros juntos y bueno, yo tengo la esperanza plena de que siga y que los publique todos, así que por favor, compradlos para que se animen. En el primero de los libros se llama... que lo tengo aquí delante. Se llama El dragón de su majestad y el segundo se llama El trono de Jade, ¿vale? En el primero básicamente es presentación de los personajes, o sea, estamos, como os digo, en el lado de los británicos, en las guerras napoleónicas, y tenemos a un protagonista bastante estirado, o sea, un aristócrata británico del ejército del aire, pues que, bueno, pues que por encuentra un huevo de dragón bastante particular y de ahí pues nace el dragón temerario, ¿no? Que es realmente el protagonista verdadero. El protagonista verdadero no es el humano. Y bueno, pues cuentan un poco lo que ocurre en la sociedad, la guerra, pero sobre todo y particularmente la relación entre el jinete de dragón y el propio dragón. La personalidad del dragón, su forma de comportarse, los dragones que hay, eso es lo que hace interesante al libro. Y está súper bien. Yo me he terminado el primero y estoy ahora con el segundo. El segundo me está gustando aún más porque es como más dinámico. Ya tienes el mundo presentado, ya sabes todo lo que tienes que saber de los dragones y de la sociedad y es, bueno, pues es más, hay más acción, están pasando más cosas. Y vuelvo a lo mismo, el verdadero protagonista en este caso es Temerario, que es el nombre del dragón. Es una historia que se va construyendo, que va sacando distintos temas poco a poco. Me gusta mucho cómo lo está haciendo. Es una fantasía bastante clásica en la forma de construir el mundo, en los personajes. No, quizás no es algo súper innovador, no es que esté introduciendo algo que no se haya visto nunca, pero, por ejemplo, el papel que tienen los dragones, que no son un instrumento simplemente, sino que son casi más protagonistas, como digo, que los humanos. No sé, creo que la forma en la que ella lo cuenta es lo que, como os digo, lo que hace especial a esta saga de fantasía alternativa. Me parece muy, muy, muy recomendable. Da gusto leer a Naomi Novik. No sé si la habéis leído alguna vez, pero es que me encanta cómo escribe. Y lo único que espero es que continúen con esta saga. O sea, yo necesito saber qué pasa con esta gente, qué pasa con el dragón. Bueno, si no lo sacan, pues lo leeré en inglés. Pero bueno, pues sería guay que tuviéramos todos los volúmenes disponibles en español. Como siempre os menciono un poquito el tema de los premios, que a ver, que los premios tampoco son aquí, salvo los nuestros, salvo los Rick Jones que damos en este podcast, el resto de premios, pues bueno, son relativos, ¿no? No es que sean ahí la voz de lo que es bueno y lo que es malo, Pero bueno, a veces sí que sirven un poquito de guía. Yo sí que suelo mirar los Hugo, los Nebula y los Locus para ver qué, bueno, qué obras están destacando y tal. Y no me suele ir mal como guía. En este caso, pues bueno, sí que deciros que en el momento en el que se publicó, sí que estuvieron nominados al primer libro, estuvo nominado a Hugo. Los tres primeros libros que se publicaron en un tomo conjunto ganaron el Locus. O sea que, bueno, pues que han sido libros que también han tenido una repercusión. Lo que pasa que esto se publicó en 2006. O sea, empezó a publicarse, estuvo entre 2006 y 2016. Ahora, bueno, pues ahora es cuando nos han llegado. Y de verdad, darle una oportunidad, aunque sea la primera novela, a la del Dragón de su Majestad. Y bueno, ya me contáis qué os parece. Yo, por lo que cuentas, me recuerdo un poco a este de Jonathan Strange y el señor Norrell de Susan Clark. No sé si lo... Pues es que, ¿sabes qué? O sea, hay gente que me lo han recomendado muchísimo, pero no lo he leído. Sí, sé cuál dices, porque, bueno, lo tengo. Bueno, lo tengo en digital, pero lo tengo. Y tengo muchas ganas de leerlo, porque sí, creo que también es un poquito... esa mezcla de historia y fantasía, ¿no? Sí, a mí este tipo de libros, últimamente quizás estoy leyendo un poco más, me están gustando bastante, me parece bastante chulo esta mezcla de historia y fantasía. De hecho, bueno, los que os he recomendado antes, en los de La Maldición del Tranvía 015, El Señor de los Jinn, realmente también hay eso, ¿no? O sea, porque... Y de hecho, el autor, no os lo dije antes, lo digo ahora, es historiador. Y mete bastante tema de historia, pero claro, luego esa historia se desvía y se convierte en una historia alternativa con fantasía. Me parece bastante guay. Y aquí es lo mismo, ¿no? O sea, es guerras napoleónicas, pero diferentes. Me están gustando mucho los libros que hacen eso, la verdad. Sí, en este caso es la magia lo que se funde con la historia real, ¿no? Y inevitablemente con la guerra también, claro. Vale, pues la saga de Temerario. De Naomi Novik, publicado por Umbriel. Muy bien, pues ahí queda esa recomendación literaria. Vamos a volver a saltar a los cómics. Ahora os voy a hablar yo. ¿Habéis visto Thor Love and Thunder, de la que también podemos hablar luego? Sí. ¿Os ha gustado? No. No. Uf. No os ha gustado, madre mía. O no la habéis visto. No, sí la he visto y no me ha gustado. Me gusta una parte mucho de la película y otra me parece un desfase. Y soy súper, súper fan de Ragnarok, ¿eh? Está en mi top 3 de películas de Marvel. Eso para fíjate empezar. Que yo, a mí también me parece que está por debajo de pero Ragnarok. Pero muy por debajo de Ragnarok, mucho. Pero a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Igual. A mí me gusta mucho la segunda parte. Cuando yo salen creo de... que es entretenida y un poco flojeta. No, pero por ejemplo, cuando sale ¿cuál, de Ragnarok? Creo que los dioses. No, coño. Uy, perdón por la palabra, no. Pero no dices que no has visto Love and Thunder, Violeta. Sí, que sí la he visto, pero que no me ha gustado. Ah, eso. Vale. Pero eso, bueno, que no me ha gustado. Sale... O sea, no, que no me ha encantado tampoco, o sea, no es que la odie ni me parezca un horror, claro, ¿eh? Eso es, eso es. Sin polarizar. Pero el problema de la primera parte es como todo lo que funcionaba en Ragnarok, sacado de quicio, exagerado, y es como una feria con demasiadas luces, no sé, todo ese humor bobalicón que sí que funcionaba en Ragnarok, porque era la sorpresa, porque era la macarrada, porque nos pilló a todos desprevenidos, aquí me parece que está súper forzado. Y hay una segunda parte de la peli, que es cuando salen del Salón de los Dioses, a partir de ahí la película despega, es completamente distinta, y el final me parece genial, eso también tengo que admitirlo. El cierre del arco me parece fabuloso, pero la primera parte de la peli se me hizo muy, muy, muy cuesta arriba, mucho. Yo sí que es cierto que tengo, digamos, las mismas sensaciones que tú, pero más positivas. Es decir, ciertamente me parece inferior a... Jugando en la misma liga, exactamente, y en la misma división, me parece inferior. Pero a mí el sentido del humor sí me funciona. Lo que creo es que el ritmo es demasiado apresurado. Y es más loca que Ragnarok, ¿eh? De hecho, Taika Waititi, cuando hacía, bueno, las típicas promociones de la película, yo recuerdo que en una de estas dijo: creo que con esta me he pasado. Sí, bueno, igual hay que decirle, sí, un poco sí que te ha efectivamente, pasado. Taika, Creo sí, que he Taika, sido ah, demasiado yo, ¿no? Que me imagino que sí. como Ragnarok fue un exitazo, al menos Claro. de taquilla, de público, no lo sé. Yo, al igual que tú, la considero las mejores de Marvel, pero no creo que sea la opinión mayoritaria, al menos A mí me gustó en el mucho, sector o friki, sea, ¿eh? me gustó mucho realmente Ragnar, y además me pareció súper sorprendente, fresca, como renovando un poquito lo que estaban haciendo. Sí, vamos, a mí me parece un peliculón tremendo. Pero ya os digo, mi sensación dentro del circuito friki, y aclaro esto porque muchos se piensan que esa pequeña burbuja en la que muchos vivimos representa la totalidad del planeta, y no es así. Las películas no se hacen para nosotros, ¿vale? Pero yo creo que eso, que dentro de esa subdivisión del público, creo que Ragnarok no ha dejado muy buen sabor de boca por todo aquello de tomarse a broma a un personaje tan legendario como es Thor. Pero bueno, eso sería otra Otra discusión, disquisición. sí. Sí. Pero bueno, eso. A mí mi problema con la peli es esa. Que la primera. Eso sí, hay cosas que me encantaron, ¿eh? Por ejemplo, Dios, yo quiero que hagan una serie de nuevo Asgard para que Valkyria tenga todo ese protagonismo que necesita. O sea, me parece un personajazo brutal, Sí. ¿eh? Por ejemplo, y el todo Valkyria el está muy bien, es Gorr está súper genial. bien. Gorr está A muy ver, bien. Eso y es un. un villano de Marvel bien, bien planteado, bien construido, vale. Sí, lo que le echo en cara a Waititi, vamos, es que teniendo a Christian Bale, que además brilla muchísimo, pero es que, joder, no tiene minutos. No puede ser, con los escasos minutos que tiene a lo largo de la Pero película. no tiene minutos porque hace muchísimas cosas Sí, en general. bueno, por lo que Se para sea, de pero quejar ese te hombre de quiero un decir lado que a no, otro. que para mí, o en mi mente, no queda como un grandísimo villano de la historia del cine, porque es que no tiene minutos suficientes para serlo, A mí básicamente. me recordó, a mí mi problema con este Gore es que se parece de mucho, mucho al Hades de Hércules de Disney. No Me la he visto, pareció no te puedo decir. el Hércules de dibujos de toda la vida. Sí, que no lo he visto. ¿Lo has visto a Hércules? Por Dios mío, si es que supuesto que hablo con no. gente, ¿por qué? Vale, ¿Pero qué pues infancia le estás dando a tus hijas? me recordó mucho a ese personaje, a Hades. Un poco más siniestro, eso sí, pero con muchos dejes muy parecidos. Y a lo mejor es eso, que le faltan minutos, pero lo poco que tiene lo lleva muy bien. Y Sí, su cierre, pero. como villano. El trasfondo que le dan, que posiblemente sea uno de los villanos más justificados de la historia del cine, ¿no? Y el cierre que tiene y el final. A mí al final me pareció. ¿Podemos hacer spoilers? Sí. Jo, es En, a, lo, que. a los oyentes, no sé. Coño, es que lo de la niña mola mucho. Sí, mola muchísimo. Espera, no me acordaba. Que es la hija de Chris Hemsworth. Porque Chris Hem joder. De Pataco. Ah, es un. ¿Sí? Es su hija, sí. No sé cómo se llamará, si se apellida Pataki o Hemsworth. Por su bien, Se espero que llama Pataki. Hemsworth. Porque si no, las va a pasar putas si vive en España. Que es que se han comprado una casa por aquí, así que entiendo que la cría vendrá aquí al colegio, no sé. Que sí, ese. Bueno, no vamos a dar más pistas, ¿vale? Para lo de que no haya visto, pero sí, ese epílogo, por así decirlo, a mí me pareció maravilloso. Y el villano que digo es fantástico, es genial. Es que, bueno, es que Christian Bale mira, creo que fue Joaquin Phoenix cuando ganó el Oscar o algún premio de estos que le dieron por Joker, que otro de los nominados era Christian Bale. Bueno, estaba también DiCaprio y no sé quién más. Iba repasando todos sus rivales, entre comillas, diciendo cosas buenas de ellos, ¿no? Leonardo DiCaprio era el tío que nos quitaba los papeles a todos porque era el más guapo y el mejor actor y no sé qué. Adrien Brody creo que era otro, no sé. Bueno, cuando llegó Christian Bale dijo: tío, tú es que lo haces todo bien siempre. ¿Quieres, por favor, alguna vez hacer una película en la que lo hagas mal? Que es que no lo has hecho jamás en tu puta vida. Y es verdad, es que Christian Bale es incapaz de hacer algo mal. Entonces, Bueno, hay cosas, ¿eh? yo creo que no. Entonces, Yo y estoy Joaquín gozando, Phoenix ¿eh? también lo cree. Entonces, pues eso, si encima le das un papel que, por muy pequeño que sea, tiene sus momentos de brillar y le da cancha para que él se luzca, pues con eso ya lo tienes todo. Lo que necesitaría son más escenas, para mí, ¿eh? Pero bueno. Vamos, al que más le ha gustado es a mí, entonces, por lo que veo, lo van a entender. ¿Habéis visto Equilibrium? Sí, por supuesto. Maravillosa. Vale. Bien, fin de la discusión. ¿Exodus? ¿Cuál? Tío, es que tiene cara castaña. Exodus. Ah, mira, esa te reconozco que no la he visto. Pero estoy seguro que también brilla. También te digo que puede ser que una película sea una castaña y que tú lo hagas bien como actor. No. Si es que no, en esas películas no es imposible que lo haga bien, si es que no hay película. Bueno, Terminator Salvation. Madre mía. Es que tiene cara castaña. Pero yo insisto en lo que acaba de decir Violeta, que la película... No había dicho que no haga películas malas. No lo hace bien. Bueno, voy a ignorarte. Vale. Nada, es que ya he acabado. No iba a decir nada más. No, sí, que decía que al que más le ha gustado, por lo que veo, es a mí, la de Love and Thunder. Sí, Simplemente es que la veo un poco... Es que no sé cómo decirte. Como que tenían todos los ingredientes para hacer algo muy, muy bien y se han quedado entretenidos. Se les ha ido la mano. ¿No queréis un spin-off de Mjolnir y Stormbreaker? Ese triángulo amoroso con Thor que me parece fantástico. ¿Sí? Es que no tenéis alma, de verdad. Va a ser eso. En general, esta fase de Marvel me ha dejado un poco como estaba. Demasiado producto, demasiada falta de rumbo. Demasiado... Si no ha acabado, ¿no? Seguimos en la fase 4, ¿no? Para llegar a la fase quinta ya. ¿Ah, sí? Claro, en cuanto se estrene la de Avispa y Hombre Hormiga. Quantum Mania. Yo de momento, la fase 4, o sea, no me parece mala. Pero ya no sé si es por comparación o por acumule y saturación. Vale, o sea, que quiero decir que no sé si son ellos o soy yo, pero sí que es cierto que no me está pareciendo mala y me sigue interesando verlo, pero es como un poco que, no sé, como poco épico, como poco significativo. Es entretenido, sin más. Os digo una cosa, que a lo mejor no estáis de acuerdo, evidentemente, pero a mí la de Doctor Extraño me parece mejor que cualquier película de la fase 1 y de la fase 2, ¿eh? Tampoco te flipes, pues a mí no. Pero es una, sí, es cierto que es una película que marca un poco la diferencia, pero porque digamos que creo que es la única que sigue un poco el rumbo que se ha marcado, que quizá ha sido Loki y esta, la de Doctor Extraño, que sí que ya te digo que más o menos guían el camino hacia donde se quieren dirigir, por lo que estamos viendo, por lo que presentaron en la Comic Con, ¿no? Pero lo demás son como palos de ciego, a ver si los encajamos de alguna manera para hacer un universo más grande. Pero a lo mejor no hacía falta hacer un universo más grande. No sé, no acabo de verlo claro. Y lo que han presentado ahora es eso, que todo se dirige hacia un enfrentamiento con Kang, que va a ser el gran villano. Bueno, múltiples Kang, entiendo. No, sí, bueno, claro, sí, la guerra cósmica del multiverso. Uh-huh. Bueno, habrá que ver cuál es el siguiente proyecto fílmico de... Ya digo, lo que marca el punto de inflexión es la Quantum Mania. Vale, pero para esa queda un año. Pues, entiendo que hay películas hasta entonces. Entre medias, ¿qué hay? Pues no lo sé. No tengo ni idea, la verdad. ¿Para Quantum Mania falta un año? Creo que sí, no. Sí, es en julio de 2023. Sí, vale, vale, pues posible. Pero no sé qué habrá. ¿Qué quedará? ¿Black Panther 2 será antes? Ah, bueno, claro, por ejemplo, Wakanda Forever, claro, sí. Y alguna más, me imagino. No creo que en un año tengamos solo una película. Pero vamos, que pues tampoco estaría mal apretar el freno, ¿eh? Pero vamos, que por lo que comentaron en la Comic Con, la que sí que marca un poco el futuro es Quantum Mania, que es donde se va a presentar la gran línea argumental para los próximos años. A ver, tengo por aquí un gráfico que solo llega hasta Thor: Love and Thunder. Muy bien. 2025. No, ese es el que han presentado hace poco. Pero pues no sé, porque todos estos gráficos parecen prepandemia y están absolutamente errados. Hablan de Love and Thunder en 2021, así que no, claro, por eso digo que han cambiado. Ah, Guardianes 3. ¿Eh? Claro. De vale, Marvels. Sí. Vale, pues esas son las que faltan. Entiendo que son las tres que habrá. Bueno, aunque la de Guardianes 3 no tengo claro si es antes o después de Quantum Mania, ¿eh? Yo supongo que antes, pero tampoco sé. Pero vamos, Wakanda Forever seguro que es antes, y de Marvels yo diría que probablemente también, sí. Bueno, habrá que ver. A mí la verdad es que ninguna de las dos me llama especialmente, pero bueno, ya veremos. Venga, pues todo esto empezó, hemos hablado de Love and Thunder, porque Panini acaba de sacar un tomo De estos deluxe, de la serie de Jason Aaron en Thor, la etapa de Jason Aaron en Thor, con La muerte de Thor, que es el título que da, o sea, lo que da título al tomo. Es spoiler, pero bueno, a día de hoy creo que ya no. Sí, a estas alturas, y más si habéis visto Love and Thunder, creo que está todo claro. Tenemos, de hecho, en la portada del tomo, lo que tenemos es a una Jane Foster con cáncer, esquelética, sí, en la cama. Uh-huh. Sí. Eso es. Este tomo está muy de moda, se busca mucho ahora, porque, bueno, aparte de porque es una novedad, porque tiene mucho que ver con la película. La película tiene bastantes cosas sacadas directamente de aquí. Es cierto, bueno, que... de toda la saga de Aaron. Este es el cierre de 5 tomos previos. Sí. De hecho, pero... toda la saga de Matadios, ese es el primer tomo de esta historia. Pero yo donde encuentro similitudes, digamos, caicadas, entre comillas... es más de aquí, porque la forma en la que... Bueno, sí, que tienes evidentemente a Jane Foster como Thor, sí, eso es anterior, obviamente. Pero luego, por ejemplo, sí que he visto escenas en la película que se sacan directamente de puede ser. En la parte final que se sacan directamente de aquí. Pero como digo, esto es el cierre de un ciclo que el cáncer de Jane Foster, bueno, se lleva tratando desde el principio de la etapa de Aaron. O sea que... Sí, de hecho yo creo que es ya en el Carnicero de Dioses donde se habla ya de que Jane Foster tiene cáncer, ¿puede ser? Sí, básicamente desde el principio. Sí, sí, lo que nos da a pensar que el plan estaba trazado. Mantuvieron, y además con Jason Aaron es un escritor que de los que da la sensación de que tiene perfectamente... Que a lo mejor la parte central del camino no la tiene tan clara, pero que sabe dónde quiere ir, eso desde luego. Y cuando presentó a Jane Foster con cáncer, evidentemente sabíamos todos que era un desenlace que era inevitable. Otra cosa es cómo lo resolvió. De hecho, a mí me gusta, mira tú por dónde, me gusta más cómo lo resuelven en la película, que en el cómic. ¿En qué sentido? Pues que en el cómic, digamos que en la película es más definitivo. ¿En qué sentido? El que la mata. Pero bueno, en la segunda, no, bueno, ¿has visto las escenas post-créditos? Sí, bueno, Valhalla, pero... Bueno, en el cómic viene a pasar un poco lo mismo, ¿eh? Ya muere, lo que pasa es que vuelve, sí, como Valkyria posteriormente. Claro, y luego, claro, pero lo ves... Pero claro, que si al final vuelve es un poco lo mismo. Es que... Ahí está, bueno, pero escucha, que... en la peli claramente dejan una puerta abierta que probablemente no, porque... Yo creo que no, que yo creo que bonito. El personaje está cerrado, pero bueno, claro. La puertita la han dejado abierta por si... No, a mí me da la sensación de que es simplemente un cierre digno, en plan, se ha merecido la llegar al Valhalla, pero ya está... Pero en el cómic, claro, es lo de siempre, que matamos pero sin matar, y me decepcionó. Ah, bueno, no es que me decepcionase, ¿no? Luego llegó la batalla de los reinos y todo esto, pero sí que me dejó un poco, en plan, con lo bonito que hubiese sido un cierre definitivo con todo lo que hemos vivido con este personaje, sí, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. Porque fue un viaje muy... Jolín, que fueron muchos números y fue muy emocional, que estábamos viendo cómo ella se degradaba, ¿no? Y cómo estaba arriesgando muchas cosas. Pero bueno, a ver, eso es endémico en los cómics. Sí, o sea, salvo sí, el tío Ben y el Capitán Marvel, un personaje además que lo petó tanto como esta diosa del trueno, es imposible que la maten para... Sí, entiendo que esto es lo que es, pero que hubiese molado que por una vez hubiesen arriesgado de verdad y hubiesen dado ese cierre tan digno a un personaje que se lo merecía. Que a lo mejor, mira, es que a lo mejor se merecía eso, un cierre como el tío Ben o el Capitán Marvel. Es que no sé, igual que el Capitán Marvel fue una muerte tan tremenda precisamente por cáncer, que marcó tanto que no se ha vuelto a tocar ese personaje de ninguna de las maneras, pues yo creo que Jane Foster llegó un momento en el que se merecía eso. Un entierro, o sea, poner la lápida y decir, madre mía, qué viaje hemos vivido contigo y qué chulo hubiese sido un cierre definitivo. De todas formas, lo del Capitán Marvel no ha vuelto de momento. Bueno, a pesar de que ha tenido por ahí... algunos guionistas han jugado con volverlo a traer por... Sí, pero ahí tiempo, sí que así. No... Pero bueno, que no ha vuelto de momento, ¿eh? Que no, Bucky también estaba muerto y enterrado hasta que llegó... Bueno, pero Bucky ha muerto y enterrado 40 veces, eso tampoco es novedad, pero no sé, además teniendo en cuenta que es un personaje relativamente olvidado y que tiene sustitutos que lo petan mucho más, dudo mucho que Capitán Marvel venga al cómic. No, sería una de las cosas más sin sentido del planeta, aparte de que sería un insulto al lector, es así. Sería, vamos, para mí sería un batacazo, porque yo ahora mismo no creo que sea un personaje reivindicado. Al revés, es un personaje reivindicado precisamente por esa esencia de que no va a volver. Uh-huh. O sea, sería un suicidio. Bueno, pues hablando del tomo, este es el sexto dentro de la etapa de Jason Aaron. Pues lo que nos vamos a encontrar aquí es básicamente un primer mini arco argumental que a mí personalmente no me gustó demasiado, que es todo esto del Thor de la guerra, que es, pues sí, otro Thor más, que en este caso es, ¿cómo se llama? El amigo gordo. Balder no, Volstagg. No. Volstagg, que con la ayuda del martillo del Thor Ultimate, si no me equivoco, pues se convierte en el War Thor, ¿no? En el Thor de la guerra, un Thor belicoso, al que a pesar de que está del lado de los buenos, sus métodos a lo mejor son demasiado brutales, y nuestra diosa del trueno es la encargada de detenerle y ponerle un poco de sentido, ¿no? Y luego ya sí, tras este preámbulo, sí empezamos con el arco de la muerte de Thor, que bueno, para el que... A ver, el cómic ya es viejo, ¿eh? O sea, ahora ha salido republicado en esta nueva edición, pero esto ya tiene, pues... Cinco o seis años, sí. Yo creo que sí. Pues eso es como... acabamos con, como decías, Santi, con este ciclo de Jane Foster. 2017 es, que lo estoy viendo ahora. Sí, con este ciclo de Jane Foster, que como sabéis y como más o menos nos cuenta también la película, ella tenía cáncer y gracias a Mjolnir, que la toma como nuevo Thor. Y esto es algo que a mí no... A lo mejor me faltan conocimientos sobre la historia de Thor, pero a mí el hecho de que Thor sea un título y no el nombre del personaje, no sé, no me gustó demasiado en su momento, pero bueno. Ya, pero venía de antes. Sí. O sea, que al final es Mjolnir el que escoge a su portador para ser digno, pero sí que por ejemplo, que en la mitología eso no existe. Eric Masterson, el Thor de los 90, también se llamaba Thor, ¿verdad? También. No lo recuerdo. Es que ahora mismo... Y mira pero que no, se llamaba Thunderstrike. ¡Ah! Claro, sí, joder, mira que lo tengo reciente. Era Thor. Pero sin embargo, el Thor Rana era Thor. No, era Throg. O sea, sí, bueno, mezcla de Thor y... Y Bill Rayos Beta al final también era Thor. Sí, Bill Rayos Beta era Thor. Sí, era el heredero, era digno, era así. Bueno, independientemente de eso, como sea que lo llamemos y nos convenza o no, da igual porque lo que hizo, sobre todo para mí, Russell Dauterman con este personaje me pareció espectacular, y creo que gran parte del éxito del personaje lo tiene Dauterman, ¿eh? Que le damos todo el mérito a Aaron, pero joder, vaya trabajazo que hizo y que hace, porque aquí también está como dibujante entre muchos otros, ¿eh? Y es que este tomo tiene, entre todos los dibujantes que tiene, hay algunos de flipar, ¿eh? A ver, el propio Russell Dauterman, culpable del... Entiendo que también el diseño del personaje de Jane Foster es suyo, eso no lo sé, pero bueno, es el primero al que yo le vi dibujarla. Si olvidamos, por supuesto, esa escena de ese, creo que es un What If, ¿no? De los 80, o no sé de cuándo. Sí, pero vamos, el rediseño es mucho mejor. Vamos, una maravilla. Y en la peli lo vemos clavado, ¿no? Más o menos, al menos lo que es el casco. Sí que el casco, la capa y un poco la indumentaria me parece que es bastante... Bastante exacta. También está por aquí Walter Simonson. Está el español Daniel Acuña. James Harren, que es el de... James Harren es el de, por ejemplo, el de Rumble. Creo que también ha hecho cosas en el Hellboy verso. ¿Quién más? Das Pastoras. Chris Burnham. Jill Thompson, que ha hecho, por ejemplo, un arco completo de Sandman ella sola. Mike del Mundo. Oliver Coipiel. Y Ramón K. Pérez, entre otros, y luego, y en el color, por ejemplo, tenemos a Jordi Belair o Dave Stewart, que son los mejores coloristas que existen, los dos aquí reunidos en este tomo. Como decía, eso, ¿qué tenemos aquí? Pues ese final en el que, pues al final, Jane Foster, como reza el título, acaba muriendo. ¿Por qué? Porque sabemos que el martillo Mjolnir lo que hace es... A ver si lo explico bien. El tratamiento que le están dando para el cáncer, los químicos que le están dando para curarla, Mjolnir lo interpreta como un ataque, digamos, una enfermedad, por así decirlo, y la cura de eso, claro. Claro, la cura de esos químicos. pero que también digo yo, oye, no le puedes decir, Mjolnir, tú que eres cúrame consciente, oye, esto no lo mates, y ya está, y el martillo te va a hacer caso, si sabemos que no es tonto, que el martillo tiene conciencia, pero bueno, eso no se lo han planteado. En fin, el caso es que el convertirse en Thor, a Jane Foster la está matando, o dicho de otra forma, está impidiendo que se cure, ¿vale? Lo cual inevitablemente acabará con su muerte por cáncer. Llegamos al final a un punto en todo este camino hacia la guerra de los reinos en el que, pues como siempre, el destino del universo dependerá de una batalla contra, ¿cómo se llamaba este enemigo? El que tiene que derrotar ahí, el Mangog. Y el médico o quien sea le dice en ese momento a Jane Foster que, oye, si vuelves a usar el martillo, pues ya no habrá nada más que hacer. Que digo, ¿y eso cómo lo evalúan? ¿Cómo saben que solo puede usar, que no lo puede usar ni una vez más? Bueno. Pues eso, si lo vuelves a usar, pues nada, te vas para la tumba, aquí no hay nada que hacer. Y aunque en un principio, al igual que ocurre en la película, que eso, esa escena con Thor en la cama del hospital, con Jane Foster allí diciéndole que no lo puede volver a usar y que ella al principio dice que sí, pero luego dice ya que te den por culo, voy a hacer lo que me dé la gana, más o menos está sacada tal cual de este cómic. Efectivamente, al final, a pesar de su primera negativa, Jane Foster acaba cogiendo el martillo, resolviendo el problema, salvando el día y muriendo en el camino. Eso es lo que nos vamos a encontrar aquí, aunque sepamos que posteriormente volverá como Valkyria, que luego tuvo su serie. No sé si, no recuerdo ahora mismo si Jason Aaron, al menos los primeros números. Jason Aaron, juraría ¿no? que no. Ni el primer número siquiera. Juraría es que a mí que me no. suena que la empezó él. Pero. No sé, no lo recuerdo ahora mismo. Vale. Bueno, pues sea como sea. Marvel Now Deluxe, Dios al Trueno, Thor, la muerte de Thor. Tomo de lujo de Panini, 40 euros, no está mal. Y bueno, a los que hayáis salido encantados de la película y queráis saber más, hombre, yo os recomendaría leeros toda la etapa de Jason Aaron, no empezar por el tomo 6, pero vamos, para porque mí es que es un viaje, es un viaje magnífico. Para mí este es el que más reacción tiene con lo que es la película. Por cierto, estoy viendo aquí que sí, Jason Aaron figura como guionista en Valkyria. Jane Foster Valkyria. Lo que no sé es si es el único guionista o no, pero vamos, su nombre es el primero, desde luego. Vale, pues venga, vamos a dejar aquí a Jane Foster, vamos a pasar a otra cosa. Hemos hablado de películas también. Venga, volvemos a la última recomendación literaria de hoy. Violeta, ¿qué nos traes ahora? Pues te voy a sorprender. Porque sé que nuestros oyentes creen que los podcasts están muy bien preparados y pensados, pero... Por supuesto, y con toda la razón del mundo lo piensan. Y con toda la razón, pero hay cierto grado, no voy a decir cuánto, pero hay cierto grado de espontaneidad, incluso a veces, pero vamos, no digo cuántas, pero a veces... Simplemente por darle un toquito de color al podcast para que no parezca tan cuadriculado, pero vamos, claro, yo aquí mínimo, en mi mínimo. Guión pone, de hecho te voy a decir más, en mi guión pone que ahora mismo tengo que estar diciendo esto... Con lo cual, sí. Más cerrado no. Pero bueno, solo quería dar a entender que a veces, pocas, pero a veces ni siquiera sabes de lo que voy a hablar. Es más, a veces ni siquiera lo sé yo. Eso es la magia de la espontaneidad. No, ojo, a veces hago como que no lo sé. Pero vamos, vale, pero en realidad lo sabes. Sé perfectamente de qué vas a hablar ahora. Lo que pasa es que no lo voy a decir. Vale. Pues, puesto que ya os he traído novela, os he traído más novela, pero formando parte de una saga. Y quiero seguir trayendo libros, porque estoy muy a tope con los libros. Ahora os voy a traer ensayo. ¡Ja! Esa no la visteis venir. ¿Qué sorpresa es esta? Bueno, pues os voy a recomendar... Ahora da igual es cuando me dice Jairo. ¿Ya lo has recomendado? Yo creo que no lo había recomendado. Os voy a recomendar El idioma de la noche. El idioma de la noche es una colección de ensayos de la reina Úrsula K. Le Guin, que tiene otros libros de ensayos como Contar es escuchar, que ese sí que creo que los recomendé, pero bueno, pues en El idioma de la noche concretamente son ensayos centrados en el tema de la fantasía y la ciencia ficción. O sea, básicamente habla pues de su oficio, o sea, del oficio de escribir, de qué es la literatura, del género literario de fantasía y ciencia ficción. Y me gusta muchísimo, o sea, creo que es un libro, por cierto... Perdón, abro paréntesis y paro. Está publicado por Ediciones Gigamesh y en una edición muy bonita, por cierto, con un dibujo de portada que me gusta bastante, en tapa dura, está muy bien la edición. Bueno, No es un libro para leerte del tirón. Bueno, sí, si os apetece, pero me parece un poco saturante leerte todo eso del tirón. Creo que es un libro de poquito a poco, de leerte un ensayo o dos. Realmente incluye varios artículos, también hay algún discurso, prólogo de algún libro, o sea, es como una colección de piezas de Úrsula Caleguín. Y bueno, creo que si te lo lees todo de seguido, satura un poco. De hecho, si algo malo debo decir de este libro, es que a veces hay ideas que se repiten. Pero bueno, también me parece inevitable, porque al final pues son ideas que ya tiene y están, o sea, las piezas están sacadas de distintos contextos. Como digo, pues un discurso que ha dado de forma oral y que luego se ha recogido por escrito, un prólogo de un libro, un artículo. Entonces, bueno, pues como se han recogido con el mismo hilo temático, que es el tema, como digo, de la literatura de fantasía y ciencia ficción. Bueno, pues creo que de lo único que peca, y eso sí que es cierto, es que a veces las ideas se repiten. Me gusta muchísimo la reflexión. Creo que es una escritora que se hace cercana, que escribe de forma muy directa y que aporta cosas nuevas con muchísima honestidad. Se nota que ella ama la fantasía y la ciencia ficción como género. Si a día de hoy aún tenemos ese debate de esa minimización, ¿no? De ese considerar que la fantasía y la ciencia ficción no son dignas o no son suficientemente serias, que tienes las novelas las buenas, ¿no? Las realistas. Y Las luego de están las de Sánchez Dragó, fantasía, por ejemplo. sí. Y luego está la fantasía y la ciencia ficción que son como peores o como poca cosa o todo es juvenil o. No, o sea, estos San Benitos que tienen colgados encima y que los tenemos a día de hoy, la fantasía y la ciencia ficción, pues bueno, pues imaginaros que hace, si lo tenemos así hoy, pues hace 20, 30, 40 años, ¿cómo era? Pues igual o peor. Entonces se nota que ella ama esos géneros y los defiende, pero al mismo tiempo sabe ser muy crítica. O sea, me gusta porque aporta bastante criterio y también critica a los clichés y critica ciertos fallos o ciertas cosas en los que cae el género, en los que caen los escritores. No estoy de acuerdo en todo lo que defiende Úrsula en estos artículos, pero me gusta cómo lo cuenta, me gusta como digo, lo honesta que es, cómo dice lo bueno, dice lo malo, hace reflexiones muy lúcidas, menciona a distintos autores y autoras que para ella han sido influencias importantes, habla de Tolkien, habla de Virginia Woolf, habla. O sea, me parece muy interesante las referencias que maneja y que baraja y cómo lo comenta. Creo que son ensayos súper lúcidos y muy interesantes, como os digo. O sea, no se me quedan antiguos, a pesar de esto, os digo, de qué año. A ver, bueno, porque esto lo publicó Gigamesh hace no tanto, igual no sé si fue. Hace un par de años, creo. O sea, no es de ahora, pero bueno. Pero sigue estando. O sea, lo seguís teniendo, lo podéis comprar. Pero originalmente, dadme un segundito que le pregunte aquí al becario Jarvis cuándo se publicó esto originalmente. Creo porque no sé si fue en los 60. No, en los 70. En el 79. O sea, esta colección se publicó en el 79. Luego se volvió a publicar en los 90 revisada. Y Gigamesh pues nos lo trajo hace 2 años. Salvo alguna cosita puntual, no se me hacen antiguos. Creo que las reflexiones siguen siendo vigentes y siguen siendo interesantes. Y al final pues te habla de cosas que incluso, aparte de los escritores en sí mismos, que es algo que les puede interesar a cualquier lector, le puede parecer interesante ver la visión de Úrsula Caleguín pues, sobre la propia creatividad, sobre los géneros, sobre los prejuicios que existen, sobre el tratamiento de los personajes, sobre el papel de la imaginación. O sea, creo que son ingredientes que al final no solo son atractivos para escritores, porque también habla del oficio de escribir, sino para cualquier lector, particularmente, es lógico, lectores de fantasía y ciencia ficción. Aunque creo que a los que no leen fantasía y ciencia ficción, precisamente quizá les haría más falta leer este ensayo, pero bueno, claro, entiendo que no se van a animar a hacerlo. Pero bueno, pues a los que sí amamos estos géneros, creo que son muy interesantes y muy disfrutables. Creo que es guay leerlo, anotar, apuntar, pararse a pensar, establecer casi un diálogo mental con Úrsula, como os digo, no vayas a estar quizá de acuerdo en todo, hay cosas que sí, cosas que no, pero es un libro muy enriquecedor. No es un libro, o sea, no es un libro complejo, son artículos, son, o sea, están dirigidos, no, o sea, no es una cosa aquí de una profundidad y una densidad académica que no se comprenda, sino ni mucho menos, son directos, son honestos, se dirigen directamente a los lectores y bueno, pues si os interesan estos temas, creo que merece mucho la pena rescatar estos ensayos. Y agradezco que Gigamesh se haya atrevido a traer este tomo. Vale, pues mira, yo lo conocía porque he visto una chica en Instagram posando con él. No sé quién será. Así que me sonaba un poquito esto del idioma de la noche. Bueno, vale, pues ahí queda. El idioma de la noche de Úrsula K. Le Guin, ensayo sobre fantasía y ciencia ficción. Correcto, de Gigamesh. De Gigamesh. Venga, vamos a acabar ya las recomendaciones de hoy. Vamos a acabar con cómic. Y nos vamos a Santi de nuevo para que nos hable de uno de los cómics que yo creo que más han dado que hablar en por su propuesta, digámoslo así. Hasta el punto de que creo que ha funcionado muy bien. Creo que, de hecho, los primeros que sacaron se agotaron en nada y tuvieron que sacar al menos una segunda edición casi a prisa y corriendo. Y no sé si ya irán por alguna edición más. Santi, háblanos de En la cabeza de Sherlock Holmes. Pues efectivamente, yo tengo esa segunda edición porque la primera voló, literalmente. ¿Por qué ha sido tan especial? Literalmente, querría decir que los cómics, los tomos, sacaron alas y salieron volando de las tiendas. Eso significa literalmente. En realidad, tú quieres decir que volaron figuradamente. No. Yo vi cómics volar. Vale, pero... Entonces tienes razón. Pero yo me drogo. Bueno, en fin. Como os iba contando antes de la impertinente interrupción de mi querido director, vamos por una segunda edición porque la primera se agotó prácticamente con la salida. Fue difícil encontrar las librerías y... Por fin, bueno, pues ya podemos disfrutar de nuevo de estas curiosas aventuras de Sherlock Holmes. Lo de En la cabeza de Sherlock Holmes no es un título baladí. ¡Oh, qué bien hablo a veces! No, es que nos vamos a meter en la cabeza de Sherlock Holmes, ¿vale? Una de las frases que podemos leer en las novelas de Doyle es que... La frase dice, verá, yo considero que el cerebro del hombre es, originariamente, como un pequeño desván vacío. El artesano hábil tiene mucho cuidado de lo que mete en el desván, en su cerebro. Así que lo que vamos a hacer es visitar ese desván, ese archivo enorme de cosas que tiene Sherlock Holmes en la cabeza, mientras resuelve un caso en apariencia sencillo, ¿vale? Aparece un compañero de Watson, un médico, con un caso de amnesia, no sabe muy bien qué es lo que ha pasado en las últimas horas de su vida. Así que intentando resolver este misterio, vamos a descubrir, cómo no, una conspiración a unos niveles estratosféricos, como no podía ser de otra forma. Pero lo curioso de este cómic no es tanto el caso, que sí que está muy bien, es un homenaje fabuloso a la forma de escribir de Arthur Conan Doyle, como el apartado gráfico, que es un auténtico locurón. Vamos a seguir un hilo rojo, curioso, a lo largo de toda esta historia. Vamos a meternos en la ciudad de Londres en todos los aspectos, tanto a nivel arquitectónico como visitando el plano de la ciudad, removiéndonos como si nosotros llevásemos ese plano en la mano. Vamos a entrar en la cabeza de Sherlock Holmes, como decía, donde vamos a ver ese proceso de deducción que tan famoso ha hecho al detective por antonomasia de la literatura universal. Y además, ya no solo eso, sino que el propio libro nos va a ofrecer diferentes juegos, diferentes travesuras, vamos a llamarlo así, con la propia estructura gráfica de la obra. Nos va a pedir que miremos a trasluz, que pongamos el libro de una manera determinada, que doblemos páginas, que hagamos cosas para que descubramos esas pistas ocultas que nos van a dar información extra sobre lo que está ocurriendo en esta maquinación, en esta historia, ¿vale? Es increíble la cantidad de ingenio gráfico que podemos ver en esta obra. Cada página es una aventura, cada página es un recurso que nos va a llevar a otro nivel. Es algo que trasciende el cómic, es así de claro. Y nos lleva a una situación muy divertida, porque es eso, es un libro que es un juego al mismo tiempo. Ya no es tanto descubrir el misterio como disfrutar por el camino. No sé, es que no sé qué más decir, porque no me gustaría decir nada. Salvo recomendar muchísimo que si tenéis la oportunidad, le des una vueltecita a este cómic, porque os va a apetecer volver muchas veces. Como digo, ya no tanto por la historia, que sí que es un maravilloso homenaje a la forma clásica de contar las historias de Arthur Conan Doyle, pero aquí por lo que estamos apostando es por ese despliegue visual que es hipnótico, que es una auténtica pasada, que te va a conseguir que pases más rato del que tú quieres mirando esa página, buscando pequeñísimos detalles que marcan la diferencia. Había oído muchas cosas buenas de este cómic. Cuando acabó la primera edición me fastidió bastante. Así que cuando salió esta segunda me lancé como un calamar a mi tienda habitual para conseguir un ejemplar, y no me arrepiento en absoluto. De hecho, bueno, he hablado con varias personas de este cómic que se lo han leído, son tan entusiastas como yo, y hasta el punto de que es de esa clase de cómics que no sé yo si sería esa obra que regalaría a alguien que nunca ha leído cómics, simplemente como diversión, en plan, mira tío, disfruta de esto, ¿vale? No es un cómic al uso, es un juego, es algo más, es una narración, es una historia, te está contando algo, pero te está convirtiendo a ti en partícipe de lo que sucede, ¿no? Y eso está muy chulo, está muy bien que jueguen contigo como lector de esa manera y te hagan ser más protagonista de lo que habitualmente eres, que normalmente eres un espectador pasivo de una historia que te están contando otras personas. Aquí no, aquí te permiten participar y descubrir cosas con el personaje. Y bueno, ya digo, es una gozada. Me lo he pasado muy bien leyéndolo y me lo paso muy bien volviendo a esas páginas para encontrar otra vez pequeños detallitos que se me habían escapado en ese primer viaje, en esa primera lectura. Así que súper recomendado, publicado por Norma Editorial y bueno, pues también como suele editar Norma, que no es una editorial que a estas alturas deja pocas dudas en ese aspecto. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha comentado Santi y comparto su entusiasmo. También añadiría que los fans de Sherlock Holmes, y hablo del Sherlock Holmes más canónico, sí, clásico. El escrito por Conan Doyle, ¿vale? El de las pocas novelas y un montón de relatos de Doyle. Yo creo que aquí van a disfrutar muchísimo. Sí, me explico. Está muy bien representado. Eso es. Y es más, hay un juego también con el aspecto con el propio Sherlock Holmes, ¿no? Porque digamos que sí, que es hijo precisamente de ese Sherlock Holmes de Doyle, pero tiene el aspecto de Peter Cushing, le viste como Basil Rathbone, juega muchísimo con la historia visual del personaje, en pequeños guiños que para los que nos gusta, también pues forma parte de ese juego que plantea el autor. Así que en ese aspecto, incluso como homenaje a toda la historia, a las diferentes versiones que ha habido del mítico detective, aquí también vemos pues eso, una pequeña picardía con el lector. Claro, es que recordemos que, por ejemplo, si hablamos solo de cine y televisión, Sherlock Holmes es el personaje más adaptado junto con Drácula. No sé cuál de los dos. Creo que era Sherlock Holmes. Puede que sea Holmes, no sé. Entonces, bueno, y eso ya limitándonos solo a lo audiovisual. Si metemos también novelas y otros cómics y obras de teatro y yo qué sé, lo que se te ocurra, pues vamos, hay infinidad de historias de este personaje. Yo creo que aquí, más allá de que es cierto que el aspecto visual es el de Peter Cushing. Lo que es la estructura casa perfectamente con cómo escribía Conan Doyle. Sí, es el personaje de las novelas. Es totalmente. Totalmente ajeno a la realidad en cierto aspecto, ¿vale? Ese detective completamente ido a la olla que se siente muy agobiado cuando no está trabajando. Vamos a ver esos pequeños detallitos que, como dices tú, a los lectores clásicos de a los más puristas, vaya. De Sherlock Holmes lo van a disfrutar muchísimo. Sí, y ya no solo la naturaleza de los personajes, que también, sino la forma de estructurar el caso, ¿no? Nos encontramos al principio con un Sherlock y un Watson, pues hablando de otras cosas en su 221B de Baker Street. Entonces el caso llega a ellos, hacen una investigación con sus dires y sus diretes, y luego al final, como ocurría, por ejemplo, en Estudio en Escarlata y también otros muchos, una vez que se nos resuelve el misterio, entonces se nos cuenta el background de los personajes y de sus motivaciones, que por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, en Estudio Escarlata hace exactamente lo mismo, de hecho, durante un buen número de páginas. De hecho, hay un montón de referencias a Estudio en Escarlata en esta obra. Sí, la, bueno, y a otras obras. Sí, no, pero Estudio en Escarlata la nombran dos o tres veces, ¿vale? O sea, que sí. Y sí, además que empiezan igual, como dices tú, un caso relativamente pequeño y anecdótico, ¿vale? Porque es una anécdota, todo empieza con una anécdota que aparentemente no tiene nada que ver con nada y poco a poco se convierte en una madeja que, como digo, acaba transformándose en una especie de conspiración a nivel internacional, ¿vale? Que también pasaba mucho en las novelas, que de cosas muy pequeñas de repente se transformaban en algo mucho más grande. Sí, luego, a ver, tenemos otras adaptaciones, por ejemplo, yo qué sé, el de la BBC, el de Moffat. A mí me encanta esa serie, Sí, pero bueno, no pues eso es, no tiene nada que ver, claro. claro, no es el de Conan Doyle. Ajá. En cambio, esta sí que pero es que además es buena, porque, ¿sabes? No, no solo es que hayan sabido captar el espíritu de Doyle, sino que además lo han hecho muy bien. Muy O sea, bien, ganan por sí. las dos partes. Sí. Entonces, bueno, me sumo a la recomendación de Santi. Y si lo podéis encontrar, yo no sé si esto se ha vuelto a Sí, acabar la edición o sí, no, qué. no, no, no, no, de momento esta edición aguanta, es relativamente fácil de encontrar y si hablas con vuestro librero todavía podéis tener un ejemplo, ¿de Bueno, acuerdo? y también aquí hay que felicitar a Norma Editorial porque entiendo que no es un cómic sencillo de editar por sus Por su peculiaridades. característica visual, sí, es así, es así. Al igual que No, de ocurre hecho con otros casos, bueno. el formato es genial, se ve perfectamente la viñeta, como os comentaba, es un cómic que requiere mucha atención en el detalle. Y el formato de álbum a la europea le sienta como un tiro y está estupendamente editado para hacer cómoda la lectura de un cómic que no tiene por qué ser fácil de seguir muchas veces, ¿vale? Creo que hablamos de unos 29 euros, puede ser, más o menos. Creo que era menos. Es que no viene el precio en el 24 a lo volumen. mejor, uno de esos dos precios tiene que ser. Por ahí andaba. Más cerca de los 24 que de los 30, ¿eh? Bueno, pues por ahí, en torno entre 25 y 30 euros este tomo de Norma Editorial, un regalo ideal además, si conocéis a alguien que cumple años en el verano. Y si no, pues lo cogéis y lo leéis vosotros. O sea, yo lo recomendaría a todo el mundo, pero especialmente fans de Sherlock Holmes. 23, 23 con... Bueno, alrededor de 24 euros lo podéis Vale, encontrar, pues ¿vale? ahí. Muy bien, pues nada, aquí con este Sherlock acabamos con las recomendaciones de agosto. No sé si hay algo más que queréis mencionar de pasar antes de acabar. Pues que no sé si sabéis lo de la serie de The Sandman. No, ¿qué? ¿No? Algo he oído. Prometemos hablar de Sandman, aunque sea simplemente para daros la noticia de la cancelación Dios. en próximos programas. ¿Hacemos una porra? Si va a haber segunda Venga, no, temporada. no, pero ¿En en serio. serio? Netflix, haz tu magia, no me decepciones. Netflix me ha matado suficientes veces y con suficientes digo una, que es suficiente para matarte, me ha matado una vez. Vale, Y le... mis dineros. O sea, mira, me apuesto todo el sueldo de Disney Plus del año. Eso, A que cuidado, hay segunda cuidado. temporada. Jo, pues yo... No, yo sinceramente me inclino a pensar que sí, ¿vale? Pero solo Hombre, por la... yo también espero que haya la segunda temporada, ¿eh? Pero que esto es Netflix, amigos, que esto puede ser una risa. Veremos, veremos. No, ¿sabes lo que es peor que no haya segunda temporada? Que lleguen hasta la cuarta, pero la quinta, que iba a ser la última, ya no la No hagan. la hagan, también sería muy suyo, sí. Alguna movida harán, no, tú no te preocupes. Eso sería peor todavía. Bueno, ya veremos. Veremos. Yo ya os digo, a mí es que con The OA, que no sé si la visteis en Sí. su momento, pues ya solo por eso, y solo por eso realmente, solo por eso les guardo odio infinito. Aún así les pago todos los meses religiosamente. Pero bueno, soy así de imbécil. Nada más, pues acabamos aquí entonces este programa. Bueno, vamos a hacer la habitual pausa final. Y regresamos para despedirnos. Enemigos al norte, enemigos al sur. Los Lannister siempre pagan sus deudas. Pero antes escuchan el podcast de La Casa de Él. Os recordamos que podéis leernos en nuestra página web www.lacasadeel.net. Escuchar todos nuestros programas en nuestra página de iVoox, lacasadeel.iVoox.com. Escribirnos a nuestra dirección de correo podcast@lacasadeel.net o uniros a nuestro grupo de oyentes en Facebook, Kryptonianos y Gotamitas, para comentar los programas o cualquier otra cosa que os ocurra. Hasta aquí hemos llegado hoy, espero que hayáis disfrutado de la escucha, que sepáis perdonar nuestros errores y nuestro contrahumor y que volvamos a encontrarnos en el próximo programa. Hasta entonces, os agradecemos vuestros comentarios, que compartáis el programa por las redes sociales y le deis al like para ayudar a que llegue a más gente. Señores, toca despedida. Pues nada, queridos amigos, amigas, oyentes, oyentas, nos vemos en próximos programas. Esperemos que el calor nos derrita en donde estéis y espero que no me derrita a mí y pueda estar más adelante con vosotros. Bueno, pues yo encantada, como siempre, de recomendaros libros en general y libros de Duermevela en particular. Os dejo y me voy a contar los minutos que faltan para ver The Sandman. Nos escuchamos en el próximo programa a la misma Bat Hora en el mismo Bat Canal. Una horda de trascos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotham, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Jor-El, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Jor-El, somos la casa de él. ¿Cuántos años crees que va a haber siguiendo vida, que va a haber seguir habiendo poder? Sí, entiendo tu pregunta. Y acostumbrados en el norte a dentro de 5 años una migración masiva de población del sur. ¿Vale? Hostia, espero que sean más de 5 años porque si no estamos jodidos. No. Esto va, vamos, que cada verano es más infernal que el anterior. Ya. Que si es, vamos, que mira que yo soy súper fan del verano, pero esto no hay Dios que lo aguante. Esto es como si te gusta el frío y te vas a vivir a Groenlandia, pues acabas del frío hasta las pelotas. Así que sí, y encima ser pobre es muy malo en cualquier situación geográfica y climática, porque si tienes pasta tienes una piscina, ¿sabes? Y en esa condición de puta madre y todo eso. Sí, lo malo es que poner aire acondicionado creo que solo empeora el problema de largo plazo. Hombre, dependiendo. Si se hace con cabeza, ¿no? El problema es que si queremos estar a 12 grados, pues mal. Bueno, pero vamos, que de sigue, cualquier ¿no? forma, cualquier consumo de energía, bueno, es lo que tiene. Sí, pero no. Sí, es lo que dices, ¿no? Tampoco, yo no entiendo a gente con aire acondicionado y manga larga. Es una cosa que me supera. O en invierno con la calefacción y calzoncillos por tu casa. Efectivamente, es una cosa que a mí me supera. Calzoncillos por tu casa, tío. Estamos en diciembre, ponte un pijamita y ya está. La gente que trabaja en oficinas, como hacía yo antes de la pandemia, me imagino que esa guerra la tiene super vista, ¿no? De estar gente que quiere poner la calefacción, pero están como si estuvieran en julio. Y dices, joder, ponte una puta chaqueta. Pero motivo de guerra, ¿eh? Y sobre todo suele ser curioso porque normalmente, digamos que también hay una cuestión de género en esto, ¿eh? Sí, entiendo lo que dices. Yo tengo visto, pero sé que mucha gente dice que... Yo sí que lo he visto, sobre todo en verano con el tema del aire acondicionado. Es una guerra bestial eso, ¿eh? Porque las tías tienen frío, literalmente, o sea, están arrecidas. Pero eso es por el hecho de tener... Porque las mujeres tienen más grasa, ¿no? O es más agua. O las dos cosas. Por lo que sea, las mujeres, digamos que son más sensibles al frío, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y yo he visto oficinas que es una guerra abierta, eso. Sí, pero o sea que me parece muy bien, ¿eh? Ignoro si es cuestión de género o no. Lo que yo te digo es, en invierno tienes que ir vestido de invierno, y en verano de verano. Que luego, que vas de invierno y aún así tienes frío, vale. Lo que no me puedes pedir es que ponga la calefacción cuando estás en manga corta. Eso no... En mi cabeza no entra, pero bueno. Y bueno, y en oficinas y en... Y gente joven que comparte piso, como también me pasó a mí en su momento, que también era una cosa que me volaba la cabeza. En Madrid, la calefacción en mayo. Como te lo digo. Ah, sí. No, las calefacciones centrales es otra cosa. No era central. Ah, no, encima, madre mía. Claro, que bueno, la persona con la que compartía, una de las personas con las que compartía piso, creía que era buena idea poner la calefacción en mayo, porque claro, en manga corta no se estaba bien en casa. Bueno. Claro, no se está bien en casa manga corta, efectivamente en mayo no. Pero te pones una camisa de pijama y estás bien. O una batita de andar por casa, no sé. Madre mía, la gente es un normal. Así nos va. Sí, pero luego encima son todo inventos de la progresía y todo eso. Y las otras, sí, la cabeza de Sherlock Holmes me gustó mucho. Es exagerado, ¿eh? Mm-hmm. Y la de Hellblazer también. Vamos, sí, ninguno de los dos me parece lo mejor del año, pero... Es una macarrada simpática la de Hellblazer, sí, nada más. No, y es también volver a ver a John Constantine. Sí, de hecho, yo creo, porque sabes que es de Don Taylor, pero si no podrías pensar que es de Ennis. Garth Ennis, totalmente, sí. Hombre, falta, pues eso, que haya tíos hablando en un bar contando una historia de cómo hace 20 años un amigo suyo se pilló la polla con la puerta o algo así. Pero si hubiera incluido una escena así, hostia, esto es... Sí, no, y hay mucha escena tabernaria también, ¿eh? Ay, qué asco, vale, de verano, ¿no? O sea, qué puta mierda. Ahora sí estoy haciendo vaca. Sí, lo estábamos comentando antes. Estábamos hablando justo cuando has llegado tú. Que podemos hacer una porra de a partir de qué año la vida no va a ser llevable en el sur de España. Sur, sí, bueno, pues mitad sur. Pero que ni siquiera sur. A mí me sorprende, o sea, a mí me sorprende que la gente siga viviendo en Córdoba o Sevilla. Pero si ya la zona centro ya es inhabitable. Ya. Es que, o sea, el verano ya me parecía una mierda antes de que el cambio climático se pusiera chungo. A mí no, a mí me gustaba mucho. No, pues a mí no. Y, o sea, no me gustaba y ahora es cuando la gente empieza a darme la razón. Pues yo jamás, porque los inviernos... A ver, si los inviernos van a ser Filomenas... También súper divertido. Pero son más llevables, o sea, mucho más fácil protegerte del invierno que protegerte del calor. Sí, vamos, serás tú. Yo me tuve que mudar de mi casa y casi me revienta la terraza. Ah, bueno, igual eso no. Al igual eso no, claro. Claro, sí. Porque mi barrio es una cuesta abajo, que se congeló y era un poco imposible vivir. Vaya. A ver, en una ciudad medianamente moderna como Barcelona, lo mismo es llevable. Pero no, de hecho, no, claro. No, bueno, pero además, mira, no me va a gustar el verano. O sea, siento mucho lo de la Filomena, pero no me gusta el verano. Y además, jo, es que para mí no hay color. Yo, mira, me da igual los 40 grados. El hecho de madrugar y ver sol es que no tiene nada que ver. Claro, es que a mí me molesta madrugar y ver sol. A mí no. Sol. A mí me da ganas de llorar. Mucho madrugar y que esté oscurito agradable. Qué horror. Agradable, 4 grados bajo cero. No entiendo a la gente del invierno, lo siento. Sí, no, yo de hecho... Mira, cuando le dije a la gente que me iba a casar en invierno y la gente en plan de la puta loca está casándose en invierno y ahora cada vez que veo a alguien le digo, ¿qué? ¿Te hubiera gustado que mi boda fuera este fin de semana? Que no. Uh-huh. Yo te entiendo perfectamente, Berta. Estoy a tope contigo. Google está haciendo un homenaje. La gente de verano, como dice Santi, sois unos putos locos. Sí, sí será eso, pero es que ya te digo que a mí madrugar durante el invierno a 4 grados bajo cero, Dios, es que me quita la gana de vivir literalmente, ¿eh? O sea, es que me cuesta mucho tener... A mí eso me deja el cerebro despierto, me pongo un jersey y hago cosas. Que va. Quita, calla. A mí me acojona mucho cada vez más el frío. No. A mí que me dan la opción de teletrabajar y no quiero teletrabajar porque en la oficina hay aire acondicionado. Bueno, el consuelo que nos queda es que esto cada año solo va a ser peor. Sí. En fin. Pero eso, encima a las 4 de la tarde, 4 y media ya empieza a anochecer. Dios, qué cosa más triste. Sí, además peor para los del verano y para los de invierno, para los dos, va a ser peor. Sí, no, porque además ahora en septiembre ya lo están diciendo, que nos vamos a cagar porque vienen... las lluvias torrenciales. Megatormentas, eso es. Sí, así es. Megatormentas, vamos a tener que acostumbrarnos a tener una época de monzón. Ay, señor. Y luego no llueve durante todo el año, es que es súper divertido. Bueno, pues en febrero ya empieza a hacer calor. Es increíble, tío. Madre mía. Bueno, como te decía antes, tenemos lo que nos merecemos. Bueno, eso en Asturias también. Todavía hay terreno, ¿no? O sea, como para si hay que mudarse más adelante. ¿Ves? Es lo que le estaba diciendo, que se acostumbra la gente del norte de aquí a unos años de migraciones más. Es un problema que no estamos calculando, ¿eh? El tema de la migración, que hasta ahora la migración está siendo... Yo te juro que si yo ahora mismo tuviera pasta, me compraba una casa en Asturias para el futuro. Pero que ya no solo pasta, ¿eh? Que en serio, que el problema de la inmigración se va a multiplicar por 15, si ya es problemático a nivel mundial. O sea, lo de las migraciones por causas climáticas, vamos a flipar, ¿eh? Bueno, esto ya... Es un escenario apocalíptico y nos lo estamos tomando a coña, pero... Pero yo hace unos años ya se lo oía, lo que es que no recuerdo su nombre, pero era un escritor español que hablaba precisamente de esto, que en torno a 2030, y ahora empiezo a pensar que a lo mejor fue un poquito muy antes. Optimista, pero que el norte de España, o sea, que todo el mundo se iba a subir al norte de España porque la vida iba a ser, no sé si impracticable es una palabra demasiado dura, pero es que no se iba a poder vivir, pues eso, de los picos de Europa para abajo. No, sí, ya hay restricciones en casi todos los pueblos del sur de la península, ¿eh? En Málaga he leído hoy que ya han quitado las duchas de las playas, para quitarse la arena. Pero por cuestionar el agua. Tema del agua. Claro. Es que también te digo que en la playa a la que yo siempre voy no ha habido ducha nunca, o sea que... Ya, bueno, pero es una cosa... Pero ya. Pero que me refiero que la movida es esa, que es que no hay recursos hídricos para mantener ni siquiera un sistema de turismo como el que tenemos ahora mismo. Es que es una barbaridad lo que se nos viene encima. Pero, oye, que no pasa nada, que luego hacemos risas, chistes y cosas. No, que vamos, estamos jodidos, pero todavía hay gente que dice que esto, que los putos progres y que la religión del cambio climático, que esto no pasa nada. Todavía está la Esperanza Aguirre diciendo que qué pasa, que cómo nos ponemos por un grado que ha subido la temperatura. Sí, pero, a ver, tienes razón, que al final que te puedes meter en un bar o en una iglesia y ya está. Claro, que esto va así. Que no veo el problema, Santi, no veo el problema. Estamos jodidos, pero al límite es... Pero lo peor no es eso, lo peor es ver el escenario y que haya mentecatos en este mundo que te lo nieguen, que te nieguen la mayor y digan que es toda una exageración y que esto ha pasado siempre. Sí, ha pasado siempre, ahí tienen razón. Pasó con los dinosaurios. Sí, no, con... claro. Sí, pero los dinosaurios le venía el meteorito encima, le miraban y no eran conscientes de que les venía una roca encima. Nosotros estamos mirando el meteorito, literalmente lo estamos mirando y estamos diciendo que el meteorito no existe.